espacio publicitario. Escucha sin barreras. Mira sin límites. Vorterix Rock. Vorterix.com. Llegamos al final de la semana, llegamos al final de las historias que tienen que ver con este libro. Fueron 10 días y varios retratos de distintos diseños de portadas de discos del rock argentino. El libro se llama Díscolo y hoy a las 2 de la tarde, 4 minutos, empezamos con esta historia que tiene que ver con La Chilinga. La Chilinga es un grupo percusivo que tenía que ver con Los Piojos, porque algunos de ellos estaban ahí. Y el disco Raíces o Roots es ese disco, si lo recuerdan, si lo tuvieron, lo están viendo ahora en Vorterix.com, que en el diseño tiene el contorno del continente africano. Y cuenta quien diseñó el disco, Jimena Díaz Ferreira, que este continente africano tiene que ver con un viaje que hizo ella a Sudáfrica y visitó la celda en la que estuvo alojado Nelson Mandela. Dice que estuvo haciendo fotografías de la celda, especialmente de la cerradura, por lo simbólico, y notó que la pintura de la cerradura estaba saltada de tal forma que formaba un continente africano. Entonces se le pareció que era una señal y que el arte del disco tenía que pasar por África. Por eso es el contorno del continente africano. El disco, Raíces, es un tributo a la influencia de los ritmos africanos en la música y en la percusión. Por eso trabajaron mucho en el arte, le dieron la forma del continente africano, utilizaron una tipografía especial para el interior, y el libro lo que hace es contar un poco la historia del continente, la historia de cada país de África, y también contiene información sobre los ritmos africanos. Esa es la historia detrás del disco Raíces de La Chilinga. Y después pasamos a otro disco, en este caso el disco De Tu Corazón de Miranda. Pedían Miranda, aquí los tienen. El disco De Tu Corazón fue diseñado por Alejandro Ross, el tipo más mencionado en estos 10 días de Díscolo. Ahí tienen la portada. Es el disco que viene con la portada amarilla, la M de Miranda. La portada roja, la M de Miranda en amarillo, forma un corazón. Se parece al escudo del Chapulín Colorado, pero Alejandro Ross dice que no se inspiró en el Chapulín, sino en McDonald's. Y cuenta que la historia le surgió porque en ese momento, o en todo momento, Miranda era una banda acusada de representar algo artificial. Por lo tanto, le pareció al diseñador, Alejandro Ross, que basarse en McDonald's para significar musicalmente lo artificial, lo que hacía era, literalmente dice, desmaterializar esa crítica, obtener de alguna forma el efecto contrario, o contrarrestar ese efecto supuestamente artificial que algunos veían y ven en la música de Miranda. El disco tuvo distintas ediciones, pero la más linda es la que viene con el formato Digipack y muchos corazones en el interior del disco. De hecho, el booklet tiene forma de corazón también, corazón amarillo. Está basado en McDonald's, no en el Chapulín Colorado. Cerramos así una nueva semana, cerramos así la apertura de hoy. El libro fue Díscolo. Hoy en el duelo de vedettes para oyentes vamos a sortear libros de estos, así que algunos de ustedes oyentes van a poder llevarse una copia. Vamos con La Chilinga, Tres Golpes, y Miranda con Hola. dulce más vulgar. Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos soy bombón, yo sé que estás ahí. Discúlpame. Confieso que estaba esperando el llamado de Mario y no llegó. Pero en este caso la apertura de hoy con la chilinga de Miranda tiene que ver con un libro. Piénsenlo como cultura, ¿no? No hagan hincapié en el contenido musical, sino en el contenido intelectual de aquello que acabamos de contar y de escuchar. Cerrando Díscolo, este libro, tenemos copias de este libro para los que lleguen a la final hoy en el duelo de vedettes de oyentes. Ya pueden participar. Sí, el libro es muy lindo, es este libro que tengo aquí en mis manos, con una edición impecable en papel ilustración, con muchas explicaciones a propósito de los lanzamientos y los diseños de estos discos que contiene el libro, que hoy se pueden ganar aquellos que participen mandando una foto vía Twitter, @Vortex, con una remera rockera. Como todos los viernes, ya estoy ansioso por esperar la creatividad de Ellison, de Cara de Pito, de Cara de Caballo, de Cara de Mono, Pantuflas. De Pantuflas. Los estamos esperando entonces. Como todos los viernes, duelo de vedettes de oyentes. Excelente ser Coleman, yo estaba arriba del, al lado tuyo, Gustavo, yo tenía una remera de Vortex, no te saludé para no molestar. Bueno, la verdad es que sí, la pasé muy bien, la pasamos muy bien, muy lindo concierto, sonó impecable Coleman, muy buena su banda, muy buenas las canciones, lo disfrutamos mucho, fue una linda transmisión, me parece, fue uno de esos shows que sonaron muy muy bien desde el principio. Creo que Coleman, entre otras cosas, es garantía de buen sonido, de buen audio. Muy lindo concierto, una de las últimas transmisiones de Vortex este año, presentada por Pepsi. Hoy, repetimos, Catupecu Machu. Catupecu toca hoy, toca mañana, toca pasado. Hoy Pepsi también te presenta a Catupecu en vivo aquí en Vortex, así que van a poder disfrutar de la primera de las tres fechas de Catupecu. Va a transmitir Mario. Así que a las 8 aproximadamente los esperamos aquí con Catupecu en vivo. El señor Olmedo desafiando al oyente hasta las últimas consecuencias. Ahora Miranda, confieso que eso también me tienta un poco, por ahí es un infantilismo de mi parte, pero a veces, viste, pinchar un poquitito ahí donde sabes que duele, ¿quién se lo atrae, hecho, ¿no? Qué sé yo, tiene como un gusto especial. Prometo que para después de los 50 eso ya no lo voy a hacer más. ¿El año que viene? No. ¿Es uno de tus últimos desafíos este? 4 o 5 el año que viene, qué ¿eh? Qué pendejos. Número redondo, Sam. Muy bien. Se acerca, ¿eh? Hablé con mi vieja y me preguntaba si me acordaba de tal cosa o tal otra cuando tenía 2 años y la verdad es que no me acordaba de nada. Es que yo el otro día estaba hablando de eso también y me acuerdo muy pocas cosas. Me acuerdo a partir de fotos. Veo fotos, me acuerdo de la situación. Pero cuando era chiquitito, te estoy hablando hasta los 4 o 5 años. Sí, desde los 4 o 5 ahí tenés, uno tiene mayor registro, mayores recuerdos. Pero esto era a los 2, me dice que en un jardín, yo estaba hablando con mi vieja sobre el jardín de mis hijas, bla, bla, bla. Y me dice que me cambiaron mucho de jardín cuando era chiquito, y que una vez me quedé en un tobogán y me rompí la cara, que quedé así explotado, me tuvieron que llevar de urgencia al hospital. No me acuerdas de eso. Y le dije, no, la verdad que no me acuerdo. Hay que ir a tomar ayahuasca a ver si encontrás esa puerta. Sí, ¿te imaginas? Encontrás con Olmedito. Que me hicieron una radiografía, que por suerte no me ha pasado nada. Igual tuve de chico tantos golpes en la cabeza que algunos se me olvidan. Tantas veces me rompí la cabeza. Por ahí te olvidas, por eso. Debe ser. Por todos lados me golpeé, ¿eh? Los ojos, la cara, los dientes, la frente, tengo cicatrices por todas partes, me golpeé la cabeza miles de veces. Yo me comí martillazo en este diente en el colegio, pero... ¿Martillazo? Sí. Carlos Vita, un compañero, me pegó. Pero sin querer, ¿eh? Estábamos laburando, hizo pum. ¿En el industrial ya? Sí, primer año. Estos que te digo no los recuerdo, así que imagínate, pero contabilizo unos cuantos. En la frente tengo una cicatriz en forma de cruz. La primera fue cuando era chiquito, me caí y me abrí la frente con una laja. Que formaba un camino, ¿viste? Mucho cuando fino, en algunos lugares ponen esas lajas que van formando un caminito. Después en un año nuevo, me acuerdo también, corriendo, jugando, me tropiezo y me abrí la frente con una canilla. Me acuerdo, eso sí me acuerdo, que mi viejo me llevó al baño de mi casa, me tenía en UPA, limpiándome, y yo era una cosa bañada en sangre. Me baja la presión, ¿eh? Contás una más y me baja la presión. Un colectivo me cerró, ¿no? Esos colectivos viejos, cuando la puerta... La que tenía claro, la goma en el medio. ¡Bum! Sí. Me cerró la puerta en la cara, se me abrió el ojo, se me puso así también. Fui chorreando sangre por la calle. Tipo Carrie. Después me patiné, iba a una pileta cuando era chico. No. Iba a una pileta, me patiné, caí de nuca atrás. ¡Blum! Hacia atrás. Catrasca, Olmedo, pará. Es el jugando a los penales, así en el garage de la casa de un amigo. ¿Pateabas o atajabas? Viste que uno patea, después ataja, sí. Patea, ataja. Atajando, me vuelo con una pelotita esas chiquititas, ¿se acuerdan las número 3? Sí. Chiquita, vuelo, escalón. No. Plum, un huevo así se me hizo en la frente. No te, el no te huevo. Imagino volando para atajar un penal, de verdad. Tipo Filiol con mano cambiada, ¿no? Claro. Acá estás mintiendo. No, sí. Era así, me tiré para atajar la pelota, vuelo, no sé, por esto estoy exagerando. Pero para el tamaño que tenía en ese momento era como volar. Para mí fuiste para ese lado, te tropezaste y ahí... No, uno cuando se tira cree que está volando, ¿viste? Sí. Yo cuando jugaba al fútbol en el torneo de exalumno, jugaba al arco. Yo creía que volaba de palo a palo y capaz que era una morsa cayendo en cámara lenta. Pero... No, pero me he golpeado muchas, muchas veces la cabeza, muchas veces la cabeza. Yo tengo esta cicatriz atajando en el Parque Patricio con un vidrio. Era la Volpe. que era mi arquero ídolo de ese momento, volé, la saqué y cuando caí, un vidrio acá, tac. Pero la saqué, ¿eh? La sacaste. O sea, era bueno. Ah, después me pisó un auto en bicicleta, choqué en moto, me subí a una pared, no podía bajar, tuve que saltar, me clavé las rodillas en la frente. Me ha pasado de todo, me quemé con hielo seco. Una linda acá, estaba arreglando unos vidrios en mi casa y creí que si al vidrio le das un golpe seco, estaba convencido. Se rompía y vos no te pasaba nada. Y con la mano le diste, ¿no te pareció que darle con otro elemento era mejor? Yo estaba convencido, era una cuestión de control mental y falló. Y me vi el huesito, ¿eh? Ah. Fuimos todo un verano hace unos añitos, ponele 20, con unos amigos en Villa Gesell, abriendo botellas de vino con el corcho puesto, le dábamos en la punta de la botella con un cuchillo. Ah, sí. Tac, y sacabas la punta primero. Y después el corcho. Obviamente no había que tomar del pico, pero salía limpito. ¿Y qué pasó? Y acá estamos, vivos. Ah, no pasó nada, no falló. No pasó nada, no. Lo contaba como un truco nada más. Pensé que te había cortado algo. No, yo de chico me golpeé mucho. Sí. Así que bueno, pueden hacer todos los chistes que quieran. ¿Cómo llegaste a todos los golpes? No. ¿Cómo arrancaste? Bueno, porque no tenía memoria. Porque no tengo memoria y hoy hablé con mi vieja que me dijo que me había caído y no lo recordaba. Ese fue uno de los accidentes que no recordaba. Igual el varón siempre se golpea mucho más que la nena, ¿no? En general, el varón se golpea mucho más. Además que nosotros vivimos todavía eso que ya los chicos no lo viven, que era de jugar en la calle, correr, saltar, trepar, esconderte, subir a árboles. Si te golpeas ahora con la Play o con la compu, sos un tarado. A lo sumo te da una patada eléctrica. Pero estamos hablando de un estilo de vida que aquí en la ciudad al menos no existe más. Tal vez en lugares cerrados, pero no como nosotros, que andábamos todo el tiempo en la calle o en bicicleta. En bicicleta me acuerdo, venía con las rueditas de la primera bici que me regalaron. Y la veo a mi vieja, le digo, mamá, mira cómo doblo en la esquina, abajo del auto termino. Yo me acuerdo en el campo, en ojotas cortando el pasto. No me digas que te cortaste el pie. Lo tengo marcado, el dedo gordo. Yo vi a mi tío que vivía allá. Pero que... las manuales. Eléctricas. Pala. Ah, pala. Pala de punta. Yo veía que el chabón así, tuc tuc, y después clavaba la pala así como ¿te las clavó? No. Y se hace... Pensé que me habían cortado el tendón del dedo. No, mami. Desastroso, te juro. Bueno, ahora ustedes que son más jóvenes, cuenten sus accidentes. Cuando enchufando la computadora les dio una patada. Claro. Cuando haciendo así en el iPod les agarró tendinitis en el dedo. Cuando se cortaron la circulación de la muñeca con el cable del mouse. Sí, cuando te empieza a doler los tendones del codo por usar mucho el mouse y esas cosas. Dejen de hablar de golpes y cortes que empieza a doler todo el cuerpo, dicen por acá. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter. Pueden participar ya mismo del duelo de vedettes de oyentes, mandando una foto con una remera rockera, @Porterix. Y bueno, para redimirnos un poco, hoy me hago cargo. Para limpiarnos, para las... Uy, qué feo gol. Es como una ayahuasca lo que vas a hacer. Claro, para liberar impurezas. Ahora no puedo parar de mirar eso. Mientras vemos... No. Videos de accidentes, de golpes. Ese era en el Dakar, si no me acuerdo más. ¿Aquí está? No. No, Gordi. En moto choqué también una vez y... No. Alguna parte de la moto se me clavó en la pierna y me quedó como un agujero. Sí, claro. Decía entonces que para redimirnos, para limpiar las impurezas, vamos con un AC/DC. For those about rock, we salute you. We'll be right back.

el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Activistas de la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. No se habla de otra cosa. Doble o nada. 20 minutos para las 3 de la tarde, ya vamos con las noticias del día. Antes les digo que escuchamos a AC/DC For Those About To Rock, Twisted Sister, I Wanna Rock, y recién lo nuevo de Non Palidece, el primer corte de Activistas, la canción Activistas. Confieso que cuando leí esta noticia me dio risa. Bien, eso está bueno. La AFA exige que los sueldos estén al día para incorporar nuevos jugadores en los clubes. Me das risa, AFA. Tienes razón. Me das risa. Otro clásico de diciembre. Claro. Parece que este proyecto, esta idea, nace a partir del conflicto que hubo hace corto tiempo con el equipo de Colón, que no se presentó a jugar, porque los jugadores no habían cobrado... Sí, su sueldo, parece que les debían 6 meses más. 6 o 7 meses. Por lo tanto, la AFA emitió este comunicado que dice: con objeto de adecuar la realidad económica y financiera de las contrataciones de futbolistas profesionales, a partir del día de la fecha, rige una modalidad para poder ingresar contratos a la oficina de jugadores de esta asociación. Los contratos deberán confeccionarse en los nuevos formularios. Para adquirir esos formularios, los clubes deberán contactarse, bla, bla, bla, y tienen que estar al día con los sueldos de los jugadores. Hoy escuchaba que Marcelo Gandman hablaba con Mario también en Tenemos Malas Noticias. Claro. Y dijo que solamente había 3 clubes que estaban al día. ¿Boca? No mencionó a Boca, ¿no? Me parece. No, pensé, no escuché a Marcelo. Lanús. News. Vélez. Ah, maldición, me olvidé. Lanús era uno, Vélez me parece que no, pero bueno, eran 3 clubes, en definitiva, los que estaban al día. 3 de 20 ahí en primera. Todos sabemos que esto no se va a cumplir. No solo no van a estar al día, sino que van a poder comprar jugadores igual. Sí, de hecho el ronron de los pases ya está a full. Boca tiene casi las 2 incorporaciones concretadas. Capitanich venía hablando, ¿no? Que en el fútbol para todos era necesario poner en orden los números, organizarse un poco mejor. Todos sabemos que no va a pasar. Lanús, Atlético Rafaela y Arsenal son los 3 que no tienen problemas. Bueno, curiosamente 3 equipos que tuvieron buenas campañas, que anduvieron tranquilos, ¿no? 3 clubes, dice acá, que tienen varios problemas, profundos problemas, en este caso son Independiente, River y All Boys. Claro, All Boys tuvo un par de días de paro de los jugadores. Estuve escuchando que D'Onofrio dijo que se encontró con un club en coma 8, sí, que debe 300 millones de pesos. Brito, uno de los vicepresidentes, dio una conferencia de prensa hablando sobre el tema finanzas y dijo: pensamos que tenía un pasivo de 8 millones, pero es de 12, en realidad. De pasivo, nada más, ¿no? Después tiene. 300 deuda. Millones, decía que. Sí, tiene sí, deuda sí. Por esos son millones. Cheques de librados, firmados ya. Que todavía no han sido acreditados. Por 300 palos. Pero así, de la caja chica hay 12 palos que faltan. Dice también que el año que viene los contratos de la primera C serán profesionales, sí. Que la única categoría que permanecerá como amateur es la D. Guarda, bueno. Por ahí dejan de pagar contratos. Si te no, al contrario. No, si vas a bajar. No. Pero igualmente quiero decirles que la C hoy en día cobran los jugadores. No son viatiquitos, ¿eh? No, cobran bien. Hay jugadores que cobran arriba de las 10 luquitas. Y también venía escuchando que Grondona dijo hace muy poco tiempo que a Colón era el último club que iban a ayudar. Basta. Basta. Llegamos tarde otra vez. ¿Y entonces va a descender Colón? ¿Así como así? No, hasta Colón los ayudamos. Después ya no. Por lo tanto, los otros 80 clubes que tienen deudas las tienen que poner al día si es que pretenden incorporar jugadores. ¿Por qué, ustedes que saben mucho de fútbol, por qué la consigna es si querés incorporar jugadores te tenés que poner al día? ¿Por qué no tenés que ponerte al día? Porque los jugadores son trabajadores, los que trabajan en el club son trabajadores y tienen que estar con sus sueldos al día. ¿Por qué esto de no podés incorporar? No podés gastar más guita si no te pones al día con los que ya tenés. Digo, tenés que ponerte al día igual. Sí, pero se supone que queda mal, decís, contrato a Gustavo Olmedo por $600,000 por año y le debo a la casa. Todo el plantel con deuda. Claro. La idea sería también que los clubes, para poder incorporar, vendan, en todo caso. Pasa que y si después venden, tiene que tapar agujeros también. Y sí, bueno. Si River debe 300 palos, tiene que vender hasta el cartel del Monumental. No se pueden pagar más los sueldos que se pagan. Lamentablemente, por más que haya un jugador que me esté puteando en este momento, son sueldos que son absolutamente ilógicos. Y yo no me como ese piripipi de que, no, pero la carrera es corta. Viejo, a los 32, 33, 35 años, ¿por qué tenés que estar salvado? ¿Qué tipo a los 35 años está salvado? Es ilógico en la realidad del fútbol argentino, que es un desastre, ¿no? Si fuera un negocio bien organizado, rentable, bueno, para todos los equipos, manejado como corresponde. Es que en el 2009, cuando arrancó el fútbol para todos, una de las consignas eran que justamente los clubes se pongan al día, que no deban más plata y bla, bla, pero como todo no se controló y bueno, siguió el despilfarro. Sabemos todos que esto no va a pasar, que esto no, se va a cumplir. Es una de los títulos de diciembre. El otro es que Diego Lugano viene a River. Siempre pasa. Pero habló Lenzo ahora. ¿Qué dijo? No, habló con Lugano. Ah. ¿Y si Lugano cuántos años tiene? 50 ya. Es importante, ¿eh? Para este fútbol mediocre. ¿Francesco le va a trabajar en River? Francesco le baja 4 kilos y juega en River. Ojalá. No, pero va a trabajar en River. Sí, va a estar. Se va a quemar. Y puede ser. Se va a quemar. Sobre todo el cargo de manager acá en Argentina nunca funciona bien, salvo en el caso de Vélez con base de... Bianchi en Boca fue un desastre. No pasa, va a ser como Capitanich, que estuvo 3 días siendo la figura del gobierno y ahora... Estuve leyendo a Asís, que sí, asegura que lo está renunciando ya a Capitanich. Sí. Explosivo ese tuit, ¿eh? Sí. Que se sabe que enseguida me metí en los portales y no decía nada. Yo pensé que ya había renunciado, pero no, anticipa que va a renunciar. Te tira lo que más. Anticipo a lo loco, el maestro. Esa también te la firmo. Francesco se va a quemar. Lo parió. El amor que todos los hinchas le tienen se va a ver. No te digo que se va a terminar, pero sí, se va a ver. El amor por cómo jugar. Se va a encontrar en problemas. No, pero el manager es un puesto que, por ejemplo, Roberto Ayala estuvo en Racing. Está todavía, creo. No. O renunció. Renunció. Y fue un cachivache y nadie se acuerda de Roberto Ayala. Lo cuando Bianchi fue manager, no, tampoco estuvo muy bien visto su trabajo. No pasó nada, después se fue y ahora como técnico tampoco. Voy a ir con dos decesos, uno nacional y uno internacional. Hoy a la mañana murió Nelly Omar, sí, la Gardel con polleras. 102 años, era la única tanguera años que quedaba posta de la época dorada del tango. Estaba leyendo un poco la historia recién de ella. En 1924 empezó la carrera. 1924, una locura impresionante. Mira qué bonita que era, cuando... Digo, por la foto en blanco y negro, no, pero para que no se confunda. Sí, y te lo digo que actualmente, las pocas veces que se la veía, todavía cantaba bien, se la bancaba. Cuando cumplió 100 años hizo un Luna Park. ¿En serio? Sí, que estaba lleno. Y el año pasado se había golpeado, se había caído, se fracturó una muñeca. No soldó más. Y estaba con un bastoncito ya caminando. El sueño de ella era en septiembre, cuando cumplió los 102 años, hacer otro show. Pero dijo, los tangueros estamos muy solos, nadie nos da bola, bla, bla. Me llaman de Alemania, de otros países del mundo, para ver si realmente estoy viva, porque no pueden entender que haya una figura del tango mítica con vida. Bueno, se fue a la mañana. Y otro que se fue hace unos días es un anciano que ganó el concurso Quiero hacer que mi abuelo tenga sexo. Que este concurso se hizo en el programa de Howard Stern. Y falleció antes de poder reclamar su premio. ¿Vos lo podés creer? Después de que había ganado y no pudo concretar. Pero es tristísimo. Se murió de la emoción. Se van a poner a llorar, te lo juro. Los dos carosos que le pusieron. Pero lógico. Consistía el premio en acostarse con dos prostitutas del famoso burdel Bunny Ranch de Nevada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me voy al tacho si veo eso. En octubre de este año, Ed Horris, el nieto de él, lo inscribió en el concurso al abuelo. El nieto, un nieto repio. Era para abuelos. Sí, sí. Y el nieto fue y lo inscribió. Sí. Al abuelo, que se llamaba Johnny Horris. Después de que Johnny ganara el concurso y anunciar en el programa de Howard Stern, ganaste, viejo loco, te vas a tirar dos polvetes, que hacía un montón de años que el viejo confesó que no tenía una mísera relación. ¿Cuánto? Tenía muchos años. Muchos años. La escopeta en desuso, ¿no? Se fue a comer con el nieto. Sí. Se pidió una ensalada de Viagra. Unas horas antes de reclamar el premio, unas horas antes, boludo, escuchá lo que yo te estoy contando. De concretar el premio. De ir a buscarlo, sí, que ya iba a ir al burdel. Señor, me como algo. Pide carne. No. Se atraganta. No me dice no. Se asfixia y no, se nos va. A pesar de que. No sabían en primeros auxilios. Sí, el nieto y el mesero lo ayudaron como loco, pero no pudieron hacer nada por la. Es una cosa increíble. Ese señor no va a descansar en paz. ¿Sabes lo que eran las dos perrotas de premio que tenía? Dos carosos. Dos bestias alucinantes. Pero acá me entra la duda. Ustedes saben que soy muy mal pensado siempre. ¿Qué pasó? Para mí lo mató el nieto. ¿Por qué? Porque el dueño del burdel. Sí. Dijo. El nieto está pasando por un momento horrible de su vida, la verdad, es un cajón. Le doy el voucher para que se acueste con las dos putitas. ¿Pero te parece que va a matar al abuelo por eso? Sí. Para mí le cortaba la carne y le dejó un pedazo de carne como una morcilla. Claro, los dos caramelos que había, ¿no? El nieto no era muy agraciado por lo que se veía en la foto. El nieto no lo había puesto. Era más feo que el abuelo. Mirá, poné la foto otra vez si la tenés por ahí. Así que, bueno, una y una, ¿no? Una más graciosa porque es de lejos en un punto. Se nos fue el viejito que se iba a acostar por última vez. Esas son las chicas. Esas son las chicas. Estas dos eran las que le tocaban. Ahí está el viejito. Un capo. Ahí está, mira lo que es el nieto. Uy, que... No la pone hace 20 años. También. No, el nieto no conoce la cara de Deus. Nunca, ¿Gallo? nunca. Seguimos en Estados Unidos. Una historia particular. Lo tienen a John Wayne Gacy, el payaso asesino. Un asesino serial famoso de Estados Unidos. Sí. Madonna Wayne Gacy era el de Marilyn Manson. Claro, acá está el buen hombre. Que mató a mucha gente, pero resulta que una víctima que le habían asignado a John Wayne Gacy, de hecho no era víctima, ni siquiera estaba muerta, ni siquiera fue atacada por John Wayne Gacy y apareció lo más campante viviendo en Estados Unidos después de 40 años. ¿Pensaban que era una de sus víctimas? Sí, un señor que se llama Robert Hatton, vivía en Nueva York con su familia, y un día dijo, ¿saben qué? Me voy a probar suerte a California. Y marchó. Y nunca llegó a California y se lo dio por desaparecido. Quedó en el camino. La familia supuso, quizás sumida en la paranoia que generaban estos asesinos seriales, que había sido víctima de John Wayne Gacy, pero su hermana, que en ese entonces tenía 24 años, que se llamaba Edith, ahí estamos viendo una foto hace un ratito cuando eran chiquitos, dijo, yo lo voy a seguir buscando. Y cuando... Una corazonada. Sí, empieza a despuntar internet en los 90, ella empieza a mandar... a buscar los nombres, digamos, Robert Hatton, un nombre bastante común, entonces buscó a todos los Robert, a Rob y Bob Hatton, que pudo encontrar unos 500, y escribía una postal donde explicaba la situación y remataba, si esta persona no es usted, le pido que disculpe mi intrusión y que tire esta tarjeta. Claro. Un detective en 2011, que se encarga de buscar personas desaparecidas, se tuvo compasión por el caso porque el padre de este señor estaba muriendo de cáncer y el tipo dice, la verdad que estas familias a mí me conmueven porque tantos años después aún siguen diciendo por qué mi hijo desapareció, y se puso a investigar y no va que lo encuentra en un pueblito rural de Montana. Ahora, qué viejo de mierda, podrías haber avisado, ¿no? Le golpean la puerta, Dios. Un día le dice, señor, lo está buscando su familia hace 40 años, llaman a Edith y le dice, ¿está sentada? Sí. Le dice, bueno, tu hermano está vivo, vive en Montana, y es un pelotudo que no se comunicó. ¿Por qué no? Entonces cuando le preguntaron, le dice, hermano, ¿qué pasó? 40 años, y llama, y levanta el teléfono. No, dice, la verdad que... Primero, no quería molestar. No, dice, la verdad que nunca llegué a California y me quedé dando vueltas por el Southwest, que le llaman, del país, de un lado al otro, sin una dirección fija. Después fui perdiendo contacto, la verdad que no tenía dónde llamar, porque ya no sabía dónde está mi familia. Y a mí la procrastinación, viste, es una cosa que la tengo muy encima, entonces me dejé estar, digo, 40 años más. Así que bueno, se reencontró con el padre que estaba muriendo, ahí estábamos viendo la foto, pero con la hermana todavía no, porque ambos tienen problemas económicos y no pueden viajar a verse, entonces dice, por lo menos hablan por teléfono todos los días. Es una cosa que solo puede pasar en Estados Unidos. Pero bueno, ahí está, Roberto con su padre antes de morir, por lo menos lo pudo ver, y reapareció 40 años después. Un día dijo, señores, me las tomo, y no apareció nunca. Qué foto triste. Tremendo. Pepsi Music te invitó ayer a que vieras a Richard Coleman desde el Teatro Vortex. Hoy vuelve a invitarte a la última transmisión de 2013 con el show de Catu Pecumachu, una transmisión única como solo Vortex y Pepsi Music pueden dar. Pepsi Music, que la música te lleve. Y lo que son las cosas de la vida, hoy pensaba pedirle a Martín que cortaran una canción de Coleman del concierto de ayer y quería esa canción, justamente. Te das cuenta. No llegué a decírselo, pero bueno, es cuestión de tiempo, canción que cuenta con la participación de Alejandro Lerner. Estuvo Ale, ¿sí? Beto como invitado. Mira. Viste que grabó en Incandescente. Sí, me acuerdo. Tocando la pianola, estuvo ayer y esta es una de las canciones que más me gustan del disco. Sonó muy bien ayer, así que repasamos un poco lo que ayer Pepsi presentaba en vivo aquí en Vortex. Richard Coleman, cuestión de tiempo.

Sí. No, me parece que derivan a Banco Provincia, justamente. Ah. ¿Y Arba dónde? Sí, es verdad. Ahí te hacen la liquidación, tienes razón, el gallo. Bueno, sí. Si alguien me puede ayudar, vía Twitter me avisan. Y sin un gestor, que te haga la cola de él, le pagas unos mangos. Ah, pero tengo que hacerlo ahora, le voy a pagar. Debo tres patentes nada más. Son 40 personas de cola. Sí. Banco Provincia. Le tiro unos mangos a un viejo que me haga la cola. En el banco siempre hay viejos, ¿viste? Sí. Le tiro unos mangos a un viejo. No, pasa que hoy fui con mi hija, dije, no va a haber nadie. Mirá, si cuando acá está llegando la caja le pasa lo del viejo de Juan. Si se atraganta con el caramelito que estaba chupando. La plata no se la doy hasta que no le llegue el turno. Vamos con el duelo de vedettes y de oyentes. Y como siempre, el primero es Ellison y tiene una remera de Beethoven. Mirá vos. Ludwig van. En realidad es como si él fuera Beethoven, es la idea. Y tiene, mirá en el programa, esta cara de pito como Papá Noel, con uno sentado ahí para la foto que es cara de mono, felices fiestas, les desea Ellison. Y la otra postal navideña, esta cara de caballo en el pico del pino navideño. La copa del arbolito. La copa. Postales navideñas, y hoy homenajeo con mi remera a un verdadero rocker, Ludwig van Beethoven. Este chico me da miedo. Es buena la remera, Ellison. Sí. La remera está linda, ¿eh? Está buena. Sí. Está no, buena. No tiene cabeza, ¿no, Beethoven? Atención. Es como si la cabeza de Beethoven fuera la de él. ¿Qué pasa, Wishes? Mensaje de mi madre, de Lía. ¿Qué dice tu mamá? Dice que sí, en pago fácil sí, si tenés código de barra. O sea, si eso tengo, tiene código de barra. Tengo código de barra, tengo. Listo. Hay un pago fácil acá un par de cuadras, ¿no? Acá enfrente había un Rapipago. Tenés que ir al Cano, que hay un supermercado que tiene Rapipago. El otro día me las caminé, fueron unas 7-10 cuadras. Oíme una cosa, ¿qué? ¿Están vencidas? Sí. Guarda el pago fácil, a veces vencido no agarra. Vencido, preguntale a tu mamá si vencido no agarra. El pago fácil ahí nunca agarra vencido. Por eso. No agarra vencido. Hasta el segundo vencimiento, claro, sí. Claro. Pero más vencido ya no. Después igual las imprimí al día, digamos. Ah, entonces sí. Las imprimí ayer. Te cobra. Pero son viejas. Sí. Las patentes son viejas. ¿Y si las imprimiste ayer, no se puede por internet? No, no sé, hay que hacer un trámite por cajera. Ah, sí. No te lo tomo. Bueno. Porque acá no tiene código para pago electrónico. ¿Y si las paga el tipo que te lo compra y listo? No, es que tengo que entregar el libre de deuda. No, ya me lo pidieron. Vamos con remeras entonces. Ellison queda por ahora. Y se viene Javier con una remera de brujería. La remera me gusta, pero qué sé yo, brujería, no quiero que suene brujería. La verdad es que no me gustaría. Muy cargada está. Sí. Se dice Mexican Death Metal. Brujería es un grupo que ha venido muchas veces a la Argentina y casi siempre dio pena. Porque Juan Brujo está liquidator hace 20 años, pero qué sé yo. El chiste fue simpático cuando salió el primer disco Matando Güeros. Y después ya está. Brujerismo, te lo banco, que es el segundo. Después listo, se terminó el chiste de brujería. A pesar de que fue un grupo formado por superestrellas del metal extremo. Pero seguimos con Ellison, ¿no? Ya, sí. Juan, Ataque 77. Mira, simpática, ¿eh? Un niño mordiendo una granada. Casi un bebé. Un bebé, es cierto. ¿Es nena o nene? Nene, sí. Ataque 77. Está buena, pero... Ataque 77, me gusta. Sí, voy con Beethoven, ¿eh? No, ataque. Quedó ¿qué ataque, entonces? Hernán con Rolling Stones. Linda. Glastonbury. Glastonbury, 2013. Mirá, es de este año, ¿eh? Ojo, linda. ¿Habrá comprado por internet o viajó? No tengo idea, no nos contó, pero... Consultorio, ¿no? De ahí. Consultorio es. Hay alcohol en gel, hay... Hay unos diplomitas allá arriba. ¿Qué tiene? Porque están las llaves de luz y arriba, ¿qué hay? Una cámara. Hay un número de teléfono, ¿no? Número de teléfono. Este es un delincuente. No. Ataque 77. Este viajó, con esa cara viajó. Sí. Se parece al Piojo López, voy con Stones. Sí, yo también. ¿Sí? Me gusta. Stones, bueno, queda Stones entonces. Cara de mono, epa, mirá, llegó cara de mono ya desde el... Uy, qué engendro, ay, que es super producción. No, mirá la producción que se mandó. Hay que analizar. Con remera de Red Fang. Estamos todos. ¿Quién es? Es el Franchute, mirá, está el Franchute. ¿Está ese Willis? Soy yo. ¿Está Willis? Gallo. Soy yo. Ahí está Willis, Gallo. ¿Estás adelante? Ahí está Martín. Sí, estoy con cara de sombra. ¿Ese es Ellison? Está Ellison ahí a la izquierda, arriba. Está Pantuflas con la careta, arriba de la escalera. Sí, es verdad, está cara de pito. Está cara de pito. ¿Es el Indio Solari ese que está al lado de Martín? Sí, el Indio Solari. Cara de caballo, ahí está también. Muy buena producción. Merece un premio, señor, ya. La verdad que es impresionante. ¿Y vos, bueno, dónde estás? ¿Cuántas entradas tenemos para Alma Fuerte, Martín? ¿Las contaste? ¿Está atrás de la espada? Cinco pares. El que gana hoy el duelo de vedettes se lleva dos entradas para ver al más fuerte en Mandarin Park, ¿eh? Bueno. Segundo y tercer puesto se llevan el libro. Guasno está más a la derecha, pero me parece que no entra por el corte de la pantalla. Me gusta la remera, voy con Red Fang. No, Stones. Stones. Sí, me gusta más la de los Stones. No. Igual este compite en otra. Sí, otra compite en otra, compite en otra. Quedan los Stones, entonces viene ahora Cara de Bolsa. Cara de Bolsa también. Con Nirvana. Se suma sí, Cara de Bolsa a la competencia. Sí, sumamos a Cara de Bolsa a la competencia. Alguien que participa siempre. Copia el estilo Guasno, que ha hecho muchas fotos con bolsas en la cabeza. Ahí se hizo el dibujito de Nirvana, clásico, ¿no? El smile dado vuelta. Muchas postales navideñas estamos empezando a recibir. No estamos en clima festivo. Me gusta la remera, ¿eh? Nirvana. Es una remera negra, dice Nirvana en el medio. Y abajo está Cobain. ¿Y será la carta que dejó, la carta de suicidio? Y capaz, ¿no? Me gusta, pero me gusta más la de los Stones. Nirvana. No, yo entre Stones y Nirvana. Porque es Stones. Pelito Man. Mucho clásico hoy, ¿eh? Sí. Pelito Man con una de Maiden. Ah, esta era de... Two Minutes to Midnight. Linda, ¿eh? Mucho Maiden ahí, ¿eh? Women in Uniform, Seven Son of a Seven Son, el Eddie Momia también. Algo de Bordarix en la ladera. Mirá la ladera, mirá justo cómo encontró el hueco para la ladera. Qué buena casa, quiero vivir en esa casa con esos pósteres. Hacete los pósteres si vivís en tu casa con tus pósteres de Maiden. Ah, es una buena idea. Stones. Sí, también. Viene ahora una de Motorhead, Emmanuel. Motorhead, ya te lo digo. Kiss of Death. Es cargada, pero es la tapa del disco. Me gusta. Es que no, casi no hay buena remera de Motorhead. Están muy cargadas todas, muy de Motorhead. La que tenés vos me gusta. La clásica es muy buena, la que yo siempre quise tener y nunca tuve. Que es el Snaggletooth clásico y dice Motorhead England. Y nada más. Me gusta esta, es la portada de Kiss of Death. Voy con Motorhead. Yo sigo con Stones, ¿eh? Sí, Stones. 2013, me gusta. Son dos cacas, no está tan buena, dice Glastonbury. Es linda, originales. Hay que estar. Quedan dos para el final de esta primera tanda de remeras. Duelo de vedettes, podés participar mandando un tweet @Vortrex. Malvi con una remera de Metallica. Las chicas siempre se sacan fotos a ellas en vez de las remeras. ¿Por qué se ven las remeras? Quieto. No tiene chance. ¿Qué dice? No se ve. Se sacó una foto frente al espejo. Parece buena la remera, pero no... For All, parece, ¿no? Es la cabeza de parece. Están tus hijos, Martín. Es la cabeza de la estatua. De la estatua, ¿no? Parece ser, pero no se ve la remera, mi vieja. Stones. Sí, claro. Y queda una última violeta con Patricio Rey. Estamos en el mismo caso. Es lo que te digo, las mujeres quieren verse ellas, se quieren hacer las lindas. Igual... En homenaje al Indio, que sacó el disco esta semana, voy con esta remera, señor. No, señor. ¿Voy a ver la corona? Stones, esa boca. ¿Sabes qué? Estoy con vos, Beto. Esa remera de los Stones es una porquería. No, afuera. Afuera, señor. Afuera. Patricio Rey a la final. Ahí está. Tenemos a una primera finalista. Claro. Primer puesto hoy, dos entradas para ver al más fuerte en Mandarin Park. Segundo y tercer puesto, copias de Díscolo. Acá está cerradito, ¿eh? Gracias a la gente de Díscolo Graficar. Libro Díscolo.com.ar, ahí lo consiguen. ¿Sí? Abren desde aquí y tienen el libro. Muchísimas gracias. Fue la primera tanda de tres. Hoy duelo de vedettes de oyentes. El premio es para el ganador. Dos entradas para ver Alma Fuerte en Mandarin Park el 28, cerrando el año. Gracias a la Argentina llegó recién la merienda. Guasno se fue a comer un sándwich sin saber por qué. Fuiste casi como un zombie, sonámbulo. Y te dije, ¿qué estás haciendo? La verdad que no sé, me dice. Había comido dos sándwiches en casa. La verdad que estaba lleno, estaba bien, pero son tan ricos que... Y le quise sacar una tapita de pan y se me rompió y dije, vamos, va entero. Gracias a la Argentina, recomendamos y recomiendan el pan dulce de la Argentina. Estamos en época de pan dulce. Necesitamos un pan dulce. Tenemos que probar, ¿eh? Argentina, ¿se puede mandar pan dulce? Sí, pues hoy tenemos sanguchitos de miga, las cookies esas que son muy ricas y las cositas de queso que come Gallo. Encontrás las sucursales de la Argentina en Facebook. facebook.com/panaderias.argentina. Estos son los Cooks haciendo She Moves in Her Own Way. Y después una de las bandas más exitosas de este año se llaman Imagine Dragons y es la canción Radioactive. Marco. O segundo. Better things. It's not about your makeup or how

Estéreo, Primavera Cero en Doble o Nada a las 3:30 de la tarde. Vamos a ver lo nuevo de Orcas, disco que salió hace muy poquito. Sin salida, la banda de Walter Mesa estuvo tocando hace poco. Video estreno aquí en Vortex, Doble o Nada, Orcas, Sin Salida. See you there. Dig it. Te digo la verdad, si Metallica antes de ese saludo era un 100 para mí, hoy está en 83. No. Sí, horrible, horrible. No hubieran hecho nada, desganado el saludo. Más allá del problema de audio, se trabaron, repetímelo. No sabían qué decir. Tenían las pastillitas del barco todavía. Hablaron los tres, cuando llega Hammett, mejor que no dijo nada, hace pulgares arriba. Tira un digit ahí al final. Hoy se pusieron a venta las entradas para todo el mundo, ¿eh? Hoy se pusieron a venta las entradas, hasta ahora había preventa, pasaron dos. La de... ¿Compraste la tuya, Rudy? No necesitas comprar vos, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Está Rudy acá de Argentálica? ¿What? Ya está, ya tenemos Perú, Paraguay, Brasil, Chile y acá. ¿Comprar? Sí. ¿Qué siempre loco? Compramos. Es increíble este pedido. Aunque crean lo contrario. ¿Todo esa gira vas a hacer? ¿Cómo es la preventa para el fan club? Rudy, ¿cómo funciona? La preventa, la que no funcionó fue la de Perú y Paraguay. La de Paraguay, por ejemplo, tenés que ir a buscarlo en persona, pero te dan un código de reserva, ni siquiera tenés unos tickets electrónicos, ¿qué? Vas a buscarlo a la misma productora. Está bien, pero acá, por ejemplo, vos como integrante del fan club de Metallica, ¿qué tenías que hacer? ¿Meterte en internet y qué? Vos te metés en internet, buscás la fecha en la parte de tour. Sí, en la página de Metallica. ¿Qué querés ir? Sí. Sí. Hacés clic en el lugarcito donde está el dibujito del ticket. Sí. Y ahí te lleva y te dice los horarios, que es la, el Met Club y el público en general. Abajo tenés un código como Met Cluber. Claro. Y haces clic, directamente copias ese código que te dan y accedes a la preventa y te ahí dice está. Como fan de Metallica. Ok, es así. Entonces. Y ya está. Era así. Entonces era un trámite bastante simple. Uh-huh. Se nos cae Black de la lista, de Buenos Aires. Estoy mirando del By Request. Está último de los que entran, 896 votos. ¿Y quién puede ocupar ese lugar? Orion. Con 857, o sea, casi 40 votos de diferencia, pero no se me caiga hablar, negro, te pido por favor. Rudy, otra cosa, en un principio habían dicho que solamente los que compraban por internet podían votar, ¿es así? O sí. Después escuché que el ticket que vos compras tiene un código y ese código te permite votar. Sí, también, no sé, como en realidad lo que fue de un principio era que era por internet. Sí. Igualmente existe la duda, ¿no? Son 6 países de Europa y estaban de una manera y cuando largaban al público en general se equiparó y eran 3-4 temas casi iguales iniciales y la lista es muy similar. Es similar, sí. Pero bueno, yo creo que la gente en el mundo quiere escuchar las mismas canciones de metal. Sí. ¿Cuáles votaste? ¿Votaste alguna rara? ¿Votaste vos? Sí. Y yo voté todo lo viejo, pero bueno, también se trajo disputa por el tema de... Tenemos la oportunidad al menos de elegir lo viejo. Sabemos que cuando vuelvan en la próxima gira, los clásicos están siempre. Cuando decís lo viejo, ¿a qué te referís? ¿Clásicos o canciones...? No, Dan Justice sobre todo, The Kill, o sea, temas que... Orion, qué sé yo... Que no tocan tan... Instrumentales. Tan seguido. Claro, tal cual. El Call of Tulu, ¿la votaste esa? Sí, más vale, sí. Pueden comprar sus entradas en Ticketek, acá hay una boletería Ticketek. El campo está a 5 gambas, más o menos. 5 gambas, más o menos, sí. poco más, un poquitito más con el service charge. Sí, 500 y pico con el service charge está el campo. No hay campo VIP, bien. No hay campo VIP, así que pueden comprar sus entradas. Gallo, ya saben que estuvo en la Antártida siguiendo Metallica. Él le preparó un video con imágenes que pueden ver completo en vortex.com. Nosotros vamos a poner ahí algunas cositas que Gallo preparó mientras le hablamos encima. Tenemos imágenes ahí. ¿Estabas en el barco ahí? Sí, tenés audio ahí, ahí estaba en un gomón. Vortex.com, entrando al micrositio de Metallica, ahí está. Ese es el famoso Ortilius, como le dijo Hetfield. Suben los ganadores al barco, todos los preparativos antes de salir. El video este completo, que dura 12 minutos, lo pueden ver en el micrositio de Metallica en Vortex.com. Sí, tiene un poco de todo. Entrevistas a los fans, entrevistas a la gente de la base, entrevistas a los miembros de Metallica y algunas cositas del show. Mira esta parte. Así viajamos a la vida. Mami. A los altos. Ya me estoy mareando solo de ver las imágenes. Bueno, gente del barco también. ¿Se juega? Más o menos. First we did the Beagle Channel and now we're out. Nos está explicando la ruta. La ruta del barco, ¿no? Claro. ¿Era un barco moderno por dentro? Más o menos. Era un barco del 89, obviamente después fue reciclado para turismo. Pero no era ultra moderno. No era de la NASA, no era de película de Estados Unidos. No. Coca-Cola Cero hizo lo posible, lo imposible. Nos trajo música cero, un concierto de Metallica en la Antártida que concientizó sobre el valor del continente blanco para el planeta. Vean lo que fueron las imágenes exclusivas del show en el micrositio de Metallica en Vortrex.com. Imágenes como esta que subimos ayer, ahí en Vortrex.com tienen el video completo. ¿Esos chalecos te molestan? Perdón, los chalecos naranjas son bastante incómodos. Sí, ese fue un drill de seguridad. No, no son pesados, pero son, te quedan medio arriba porque tiene una traba para que dejarte la cabeza arriba, digamos. Claro, si vos te caes al agua para que la cabeza no baje. ¿Olas de 8 metros? Sí, sí. Y viento de 100 kilómetros por hora. ¿Sergei es ruso? Sí. El ruso que habla peor inglés de todo el mundo. Lo que toma Sergei, ¿no? La tripulación está formada por personas de distintos países. De distintos países. Rusos, había muchos. Muchos filipinos, sobre todo en las partes de las salas de máquina. Acá se dio un momento de alegría porque ya habíamos casi llegado. Y eso lo habíamos visto. Ese barbudo se parece a Rob Flynn de Machine Head. Sí, Fernando se llama, es un fan de México, de Mexitalica. Muy parecido a Flynn, Y mucho filipino también, mucho filipino. Y después la parte de laburo, lo que son laburo pesados en filipino. Cocina, gente de tripulación de heavy, viste, los laburan sala de máquinas, sí. Todos chilenos también. Y después en la parte de lo que eran guías de los que bajan el gomón y te explican sobre la Antártida, había gente de Nueva Zelanda, Gales, Inglaterra, Francia, Isla Reunión, una chica, y Estados Unidos. Tenemos la segunda parte de la nota con Lars Ulrich. Lars estuvo charlando con los periodistas que estaban ahí en el barco. Esto cuando llegaba. Tranquilito, no había olas. Una pileta. Ahí estaba. ¿Esa es la base? Esa es la base. ¿Esa es la base en la que estuvieron? ¿Esa es la base Carlini? ¿Eso es toda la base? Eso es toda la base. ¿Seis chozas? No le diría chozas. No, por dentro son lindas, ¿eh? También mantenía. Acá tiramos el ancla. El ruso con la manivela. Llegamos. ¿Qué momento? Ahí está, la foto de todo el team. Vortex finalmente en la Antártida. Hemos llegado. Después de 2 días y medio, la base Carlini está ahí. Existe. ¿Por qué te pintó la cara el chileno con ese trapo y vos nada? ¿Qué chileno? ¿No había una bandera chilena ahí? Sí, sí, había banderas argentinas también, pero yo no llevo bandera a ningún lado. Estaba Claudio de Argentálica con una bandera argentina. Sí. Uno de ahí, campera de Match Music. Esa, esas nos la dieron hace 12 años, 13 años, cuando nos mandaron una vez no me acuerdo si había sido a Bariloche o algún lugar así. Era frío. Uno de los chicos de plataforma, la productora que armó toda la parte logística, tenía una campera de Match. No sé, acá están armando los domos. Debe ser algún viejo compañero de trabajo, seguro. Sí. Bueno, pueden ver el video completo en el micrositio de Metallica en Vortrex.com. Vamos con la segunda parte de la charla con Lars Ulrich. Metallica, 29 de marzo, Estadio Único de La Plata. Lars, recién hablabas sobre la intimidad, pero la intimidad de Metallica no es algo que podamos ver todos los días. ¿Cómo es que decidieron levantar esa barrera y dejar que los fans y la prensa vean lo que es la banda por dentro, por lo menos acá en el barco? ¿Fue un tema de discusión entre ustedes? Creo que la primera palabra que se me viene a la cabeza es la decencia. También la naturaleza humana. No vamos a armar este barco como el Titanic, donde algunas personas tenían que estar en el fondo, en lo más bajo. Lo que sucede es que nos dijeron que eso podía pasar. Bueno, es muy difícil en estos ambientes. Querés tratar de controlar todo, pero no podés, porque nuevamente volvemos al hecho de que solo tenemos 24 horas al día. Uno hace lo que puede. Tratás de que la idea quede clara. Yo dije, cuando lleguemos al barco, por favor, traten de que todos entiendan que vinimos a compartir esta experiencia entre todos. No es una cosa de nosotros por un lado y ellos por el otro. Nosotros no somos más especiales, no recibimos 3 platos de comida y el resto solo uno. Estamos todos juntos en esto. Es simplemente un tema de dar a conocer ese mensaje. A veces puede haber gente alrededor tuyo que quiere protegerte, pero simplemente están haciendo su trabajo. Y están tratando de ver cuál es el balance correcto. Todos están tratando de ver cómo es ese balance. Por lo general, este tipo de cosas tienden a desarrollarse de una manera orgánica, donde es más fácil dejar que se materialicen por sí solas en lugar de decir, bueno, esto es lo que va a pasar cuando caminemos en el barco, o ese tipo de cosas. La manera en que todo se dio durante estos últimos 3 días es inmejorable. No lo hubiera podido diagramar mejor. ¿Pensás que el lugar tiene que ver con lo orgánico de la situación? Una de las principales diferencias entre esta experiencia y otra muestras que hemos tenido es que cuando vamos a visitarlos a ustedes en Colombia, Argentina, México, Chile o a donde sea que vayamos, nosotros vamos hacia ustedes. Este viaje lo estamos llevando adelante todos juntos, todos estamos yendo hacia un mismo lugar. Y por eso esta es una experiencia nueva para todos. Y creo que hay como una sensación de descubrimiento y la intención de experimentar esto todos juntos. En lo personal me siento muy cómodo caminando por acá, estando en pijama o vistiendo lo que sea, caminando en pantuflas, desayunando y haciendo lo que siempre hago. Tenemos respeto por los fans y por toda la prensa, y espero que ustedes nos respeten a nosotros. Creo que conocemos los límites de cada uno. Yo no voy a ir a tocarte la puerta a las 4 de la mañana cuando estés durmiendo, y vos no vas a venir a tocar mi puerta a esa hora. Simplemente se trata de decencia y de la propia naturaleza humana. Creo que todo se dio de una manera orgánica, lo cual es muy lindo. Luego del show, ¿cuál fue la última imagen que tuviste en tu cabeza antes de irte a dormir? Me gustaría poder darte una respuesta exótica y poética sobre la paz mundial, el alineamiento de las estrellas y la unión de los estados palestinos. Pero estaba pensando en el actor Will Ferrell. Ahí lo tiene. A veces yo y mi novia Jessica ponemos una película y nos dormimos. Esto lo digo con todo el respeto hacia Will Ferrell, pero ponemos películas livianas. Así que nos dormimos ayer viendo la película Anchorman. Lo que pasa es que nos tomamos el cine muy en serio y vemos muchas películas, y cuando las vemos nos gusta estar despiertos, entenderlas, disfrutarlas. Pero hay ciertas películas que las ponemos para dormirnos. Y no quiero que esto se malinterprete. Vi Anchorman como 9 veces, pero es una gran película para dormirse. Por favor, no hagan que esto sea la historia, pero mi última imagen fue Will Ferrell o mi novia Jessica. Ambos se fundieron al mismo tiempo luego de 7 shots de tequila. After about 7 shots of tequila. ¿Cómo te sentís sabiendo que tenés una crew y unos fans que están dispuestos a ir literalmente hasta el fin del mundo por Metallica? ¿Qué se siente tener un grupo de trabajo y fans tan comprometidos? It's insane and ridiculous. Por supuesto que es increíble y ridículo que la gente haga todo este recorrido, que vaya hacia estas distancias. Camila, no sé si saben quién es, pero es una fan que viaja y nos sigue por todo el mundo. La veo sonriendo siempre en primera fila, en los lugares más extraños. Una vez salió una nota en un diario chileno sobre ella que decía superfans. Así que tenemos la suerte de tener superfans, que están tan locos como nosotros y tan dispuestos a la aventura como nosotros lo estamos. Somos muy agradecidos de eso, no lo tomamos a la ligera. Tenemos la suerte de tener un equipo muy dedicado que hacen todo esto posible y que también están tan locos y son tan aventureros como nosotros. Todo eso es obviamente genial. Creo que la principal diferencia entre ahora y 20 años atrás es que ahora podemos apreciar todo esto. Nuestros ojos están lo suficientemente abiertos para agradecer y para verlo todo. 20 años atrás no registrábamos realmente lo que sucedía. Así que con más años y con un poco más de experiencia podés apreciar esos momentos y decir, wow, esto realmente es excepcional. Ha habido varios de esos momentos en los últimos años. Y me gusta pensar que tanto para nuestro equipo como para nuestros fans han sido también una experiencia sensacional. Si tomás como ejemplo a Camila, ella ha visto Metallica muchas veces y varios de los shows no se ven radicalmente diferentes desde su punto de vista. Está ella en primera fila y nosotros tocando. Pero esto fue realmente muy divertido. Está ella en la primera fila y nosotros tocando, pero esto fue realmente muy diferente. Quiero creer que todos los que estuvieron ayer dentro de 10 años van a pensar que hubo 1000 personas en ese domo. Y dentro de 20 años van a pensar que hubo 2000. Pero la realidad es que éramos 110 o el número que sea. Todos sabemos la verdad, pero este siempre será un momento único y excepcional de Metallica. Así que para esos superfans que están dispuestos a viajar hasta el fin del mundo, les estamos muy agradecidos. Durante mucho tiempo no tocaron la canción Orion en vivo, pero recientemente la volvieron a incluir en sus shows. ¿Por qué tomaron esa decisión? Hay un par de razones. En esta última década ha habido una transformación, una progresión. Solíamos ser muy conservadores en el armado de nuestras listas de canciones. Salíamos de gira y tocábamos más o menos el mismo setlist durante todo el tour. Si queríamos cambiar una canción, el director de luces nos decía, bueno, pero necesito 3 días para programar un nuevo tema. No nos adentrábamos tanto en esas canciones que nunca habíamos tocado. Creo que en cierto punto también sentíamos que Orion era una canción de Cliff Burton. Pero cuando comenzamos el tour de Saint Anger hace 9 años, mejor dicho hace 10 años, estábamos en Japón en noviembre de 2003 y decidimos empezar a tocar diferentes canciones cada noche. Nos lanzamos a tocar con la misma iluminación, sin importarnos lo que sucediera. Creo que hemos pasado ya 10 años sin tocar el mismo set 2 veces. La única vez que lo hicimos fue cuando estuvimos filmando la película. Así que tenemos 140 canciones para tocar, y hasta el momento hemos tocado 70 u 80 de esa lista. Así que tenemos 140 canciones para tocar, y hasta el momento hemos tocado 70 u 80 de esa lista desde que arrancamos el Death Magnetic Tour. Cada noche tocamos una lista distinta, y cuando lo hacemos tenemos que buscar en lo profundo de esa lista y encontrar esas canciones canciones extrañas que no tocamos muy seguido. Orion ha vuelto a estar al frente y ha pasado a formar parte de esa lista de temas que van rotando, como Call of Cthulhu o canciones de ese estilo. Si por ejemplo tocamos 5 noches en Copenhague, vamos a tocar Suicide Redemption. Así que tratamos de excavar bien profundo y tocar la mayor cantidad de canciones diferentes para nunca repetir el mismo setlist. Si estamos muchas noches en una misma ciudad, tratamos de ir hasta lo más profundo. Pero Orion definitivamente sigue resonando, y por la conexión con Cliff Burton, tiene un sentido más profundo y espiritual que otras canciones. Top Leonada. Welcome to San Quentin. We're all excited you're here, staff and inmates alike. One thing I do have to tell you before you enter, the statement is a no hostage policy. In the unlikely event that you are taken hostage, the state will not negotiate your release in exchange for the release of an inmate. Agree with that? Same thing, girl.

las 4 de la tarde, 5 minutos, recién escuchábamos a Metallica con Saint Anger, Avenged Sevenfold, Hail to the King, y estamos con Mustafa Yoda. Están viendo a Mustafa Yoda, lo están escuchando. Mustafa Yoda está aquí en nuestros estudios porque se viene el A Cara de Perro, su última competencia del año, ¿no? Aquí en Buenos Aires, al menos. ¿Cómo andas, loco? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El 29 de diciembre aquí en el Teatro Vortex, A Cara de Perro, su la final de los juniors y la eliminatorias de mayores. ¿Juniors hasta qué edad es? Hasta los 17 años. 17 años. Él es un junior acá, gorrita blanca. Él es un junior. Espi. Gorrita azul. ¿Cómo andas, loco? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuál es tu nombre artístico? Espi. Espi de SP. ESPI. Espi. Espi. Espi. En castellano. Yo me quería hacer el inglés. ¿Él es campeón de juniors? Él es el que representa a Buenos Aires en ahora en la final nacional. Y son competidores de varias provincias argentinas. En esta ocasión los que llegaron a la final son Marta de la Patagonia, Espi representando a Buenos Aires, Ulki, Ciudad de Mar del Plata, y Ganjaman, Rosario. ¿Y lo que hacen es freestyle, digamos, compiten uno contra otro? Sí. Contrapunto, contrapunto de rimas e ingenio. Eso es lo que hacen, un debate de ideas, como los payadores. Claro. Exactamente, exactamente. Los otros invitados que tenemos aquí, presentalos, por favor. Bueno, está Sony. Loco. Mucho gusto. Acercate un poco al micrófono, Sony. Un gusto estar acá. Bueno, mucho gusto y nada, estamos acá. Ahí me gustan tus auriculares, ¿me los prestás un toque? Los Beats. Sony. ¿Cómo no? Bueno. Estos son los de Dre, ¿no? Sí, exactamente. Son los de Dr. Dre, mira, lindos auriculares. Inalámbricos. Inalámbricos. Los tenías ahí puestos en tu cabeza cuando llegaste. ¿Y son buenos? ¿Los recomendás? Sí, sí, sí, suenan muy bien. ¿Los compraste acá o afuera? Los compré acá, pero los compré facturados en dólares, así que... ¿Lo pagaste un poco más barato? Sí, los pagué un poco. ¿Pagaste el 35% de impuesto o no? No. Era el 20% todavía. ¿Todavía era el 20%? Sí. Son caros, ¿no? Yo los he visto en Estados Unidos, son muy caros. Sí, sí, igual esto no tienen tanto potencial, así que no son tan caros. Caros no están. Los conseguís en Merlo, en cualquier lugar. Me han dicho en Estados Unidos que se paga mucho la marca. Bueno, Dr. Dre es uno de los más conocidos, entonces su nombre vale. Y que en realidad, por ahí hay algunos que son tan buenos como esos y no salen tan caros. Claro, sí, sí, hay algunos que son más baratos y que tienen un buen sonido. Pero para los que aman lo que es escuchar el sonido más limpio y más bien, les sirve mucho esta marca. Yo elegí esta marca últimamente porque es la que más calidad de sonido encontré. Que se escucha todo bien, los graves, todo perfectamente. Así que si Dr. Dre está escuchando, que mande un par para acá para los muchachos. De otro color, por favor. Oye, azul me gusta a mí, ¿eh? O Eminem también, que mandé uno. Total, debe usar eso. Yo me compré amarillo porque justo combinaba con una gorra que me compré. Ah, así que... Si hay que combinar, está en problemas. Sí, amarillo presupuesto. Patito. No, amarillo patito vestido yo. Ay, A Cara de Perro, ¿sos una competencia que se hace hace cuánto tiempo ya, Mustafa? Nació en el 2010, así que ya vamos por el tercer, cuarto año. Y del 2012 al 2013 con... 38 competiciones. Y vos decías que este 29 es la final de Junior y es una clasificación para la final que va a ser el año que viene de los mayores. Esta es la final de los Juniors, pero paralelamente va a haber otro evento dentro del evento de A Cara de Perro, que es las eliminatorias de los mayores. Claro. El ganador de ahí pasa a la final nacional del año que viene. El año que viene. ¿Hasta qué edad era, me decías, los Juniors? Hasta los 17. 17. A partir de 18 ya son mayores. Ya entran a competir en la de mayores. ¿Cuántos años tiene el competidor más viejo? No hay un límite. No hay un límite. 30 años. No tiene límites. En la de juniors se presentan a competir chicos de 10 años y también están entrando chicas. Ahí hay un caso de una chica que en la junior llegó a semifinales contra Espi. Nos reímos mucho de esa competencia porque fue bastante simpática de ambos lados, estuvo bastante buena. La chica se llama Sweet, qué estilo de nombre, muy bueno, y no era nada dulce, atacaba, era muy ácida, pero todo la pasamos bien todos. Ustedes vinieron acá, van a hacer como una especie de demostración de algo de lo que vamos a ver aquellos que estemos aquí el 29 de diciembre. ¿Tienen sus pistas? ¿Quiénes van a interactuar primero? El freestyle se da así como se da. Así como se da. Ok, de a tres se las arreglan. Lo que pasa es que nos falta un auricular ahí para vos, ¿no? Yo puedo prestarle el auricular D'Angelo. O conectemos el inalámbrico de Dr. D. Ahora conectamos todo para que puedan ir los tres. Ahí está. Ah, buenísimo. Alucinadísimo. Vas a correr con inferioridad de condiciones porque tus auriculares son bastante más pobres que los que tienen los otros, pero bueno, al menos vas a escuchar. Y bueno, pero ya tiene una buena excusa también. Ok, vos me habías dicho que nosotros podemos tirarles algunas palabras, por ejemplo, como para que ellos empiecen. Claro. ¿Qué es lo que necesitan? Una, dos, tres, cinco palabras. Un hecho de temática, así no. Tenemos un hilo para empezar, por ejemplo. Yo tengo una temática para tirarles. Sí, ustedes improvisan los tres, se las ingenian ustedes, manejan el aire como quieren. Sí, necesitan, ¿no?, la pista que dejaron. Y la temática es saqueos. Opa. Ok. Saqueos. Necesitas la pista, sí, cuando quieras tiramos la pista. Saqueos es la temática, una demostración de lo que va a pasar acá a Cara de Perro Azul el 29 de diciembre en Portrex. Ah, ritmo zarpado, voy haciendo flow, rapeo desenfrenado. Ah, en los saqueos complicado, yo conseguí trabajo y encima en supermercado. Me quiero rematar, tengo que empezar el lunes. Tenemos que improvisar, acá el flow se asume. Soy D'Angelus, no es por rapear y ser malo, pero a mí me discriminaron, no me presentaron. Igual, está todo bien, así rapeamos con el ESPI, con el Sony, dando el 100%. Y así es como yo rapeo y lo deletreo. Ahora le dejo al ESPI que te cuente de saqueos. Hey, de saqueos, yo me llevo lo que puedo, pero solo yo llevo en mi bolsa en mi valor y el ego. Lo que tengo en juego me elevo, voy en pleno vuelo, pero necesitando rimas, pensando lo que hay de nuevo al frente, caminando directamente, representando a Cara de Perro su con la gente. Acá en la radio Portelix, vos sabés que esto es así. Si venimos con estilo, las rimas en frenesí. No me frenes el beat, no puedo escucharlo. Sigo a capela, todo tengo para contarlo. Los saqueos, solo me llevo lo que tengo y lo que me mareo. Lo que yo sostengo cuando vengo en las verbos y los verbos lo mantengo. Y los creo en el beatbox al filo, sigo como si es recreo. Como si es recreo. Muchas personas que saquean solo por no tener empleo. Lo que yo digo, esto viene desde antes. Si saquean, por favor, respeten más al laburante. El Sony te habla de saqueos, de lo que veo y me mareo. En estas calles donde vive el bolaseo, donde gente que nunca quiere madurar y que solo está pensando en salir y lastimar. Yo no lastimo, yo solamente en la calle vivo. Y vivo siempre un estilo muy zarpado. Hip hop es lo que tengo, y siempre por lo que yo tengo mis bolsillos he elaborado. Si hoy tengo estos beats que son amarillos, es porque así laburé yo por esto. Es muy sencillo, en la vida vengo rapeando por esto. Voy rapeando y siempre con rimas nuevas que conecto. Mi estilo es perfecto cuando yo lo canto, demostrando que tengo flow desde que yo me levanto. Hay tanto que te podría yo decir. Los saqueos es que en la calle eso se puede vivir. Y así se puede, haciendo flow, rapeamos, no les duele. Rapea al D'Angelus con flow y no papeles. En mi barrio saquean y no sale en la tele. Le robaron a todos los pobres chinitos, que se ganan su pan laburando, es un mito. Lo que yo tengo, mi rap es lo favorito. En mi vida es lo primordial, yo rapeo al pico del nivel, como tiro en el decibel. Yo soy el freestyler que lo pone, vos decís quién, que yo le compito en donde sea. Bueno, el D'Angelus, si quieres ideas te saquea, te va a robar un poco de ideología, o la toma prestada para componer poesía. Así soy yo en mi mundo de fantasías, y es lo que vivo día a día. Fuck, we are. Hey, real, siga rimas lo notado. Sigo con estilo, vivo en este castellado. Yo no saqueo, si mira saqueado. Y saqueas mi estilo, solo te vas a ir noqueado. Hey, hermano, solo lo hago con mi ego. Cuando vengo con la rima, el filo del rap me supero. No espero a nadie, porque si no, me desespero. Si ni el tiempo me espera, tengo el talento, la cera y lo vuelo. Hey, esto es de nuevo, acero y cenicero. Dejando todo el rap, dejando la piel y fuego. Tatuado a piel, a flor de piel, como vos lo quieras. Pero vos ves bien que esto está así, en la escena, en la cera. Hay una pequeña o gran demostración de lo que va a pasar el 29 de diciembre aquí en Vortex, a Cara de Perro Su, juniors y mayores. Muy bien, los tres, ¿eh? Aquí. Sí. Bueno, son un poco de... Vos me habías dicho que él es el que había estado en... La Voz. ¿En La Voz? En La Voz Argentina. Sí, en un momento ahí empezaste como a cantar, ¿no? Un poquito recién. Sí, sí. Me gusta mucho el hecho de usar melodías, porque estás usando doblemente la imaginación. Al imaginarte nuevas rimas y conectarlos con las palabras, imaginarte melodías sobre una pista, ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué tal la experiencia? Y bueno, llegué hasta semifinales y la experiencia fue muy nueva para mí, fue algo increíble, mucho aprendizaje, muchos cantantes que son increíbles, muchas técnicas para dominar la voz. Ya que surgió la temática de la voz, me voy a tomar el atrevimiento de proponer que, ya que con Sony estamos componiendo un tema, le voy a pedir a Sony que cante el estribillo, si quiere. ¿A capela? Lo puse a en capela, una pelea. A capela. Ok. Ya. Tan solo déjame volar con un ritmo, que la libertad es mi himno, que lo que quiero es que no hables antes de escuchar lo que hicimos. Tan solo déjame volar, te lo pido, que lo que quiero es que no hables antes de escuchar lo que hicimos. Bueno, a Los Ángeles, ya, vamos, Los Ángeles. Pero eso es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Llamalo Taberna, ya que grabamos el día. En la voz es el que estaba Ale Sergi, Juliana, ese es. Sí, estaba Ale Sergi, Axel. Soledad, ¿no estaba? Soledad Pastorutti, Soledad. El Puma Rodríguez, que un muchacho de una cabellera increíble. En todos los programas de competición de cantantes de Estados Unidos e Inglaterra, cada tanto aparecen algunas bestias, ¿no? Que son alucinantes como artistas. Sí, sí. ¿Te pasó lo mismo acá? La verdad es que no lo vi, no veo esos programas, pero ¿te pasó de encontrarte y cruzarte con muchos tipos que cantan, o mujeres, o artistas que cantan muy, muy bien? De hecho, me he cruzado con artistas que te enseñan a cómo usar tu voz en distintos géneros. Por ejemplo, un cantante de tango usa la voz de una manera, un cantante de blues de otra, un cantante de soul de otra manera. Hay distintas técnicas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el gospel. El gospel tiene una técnica que se llama SLS, que significa Speech Level Singing, cantar al nivel de hablar. Y bueno, eso es algo que te abre mucho la imaginación también, a poder usar más la voz. Y bueno, con respecto al programa, lo que aprendí ahí, más que nada, fue preguntando. ¿A qué le llamás, no sé, modulación? ¿A qué le llamás impostación? ¿A qué le llamás todas esas cosas? Y bueno, así es como uno va aprendiendo. ¿Tenías un coach? Sí, tenía un coach vocal que me dirigía más o menos cómo llevar los temas para medir el aire, para racionar todas esas cosas. ¿Qué canciones cantaste? ¿Qué canciones te tocó cantar? Bueno, entré con una canción, me ven grandote y todos van a pensar ¿qué canto ahí? Canté a Puro Dolor. ¿Puro Dolor cuál es? Puro Dolor de Sun by Four. Perdona si te estoy llamando en este momento. Bueno, canté eso. ¿Esa la elegiste vos o te la dieron? Son temas que te dan una planilla, uh-huh, y tenés que elegir sí o sí lo que está en la planilla. Y bueno, más o menos el que era más para cantarlo era ese. Después canté una versión en español de Every Breath You Take de Police. De Police. Y bueno, después Queremos escucharla. Bueno. Donde tú estés, yo ahí estaré. Cada amanecer, cada anochecer, siempre te amaré. Bueno, era todo así, cantaba muy, muy melancolismo. No. Era ese sonido. ¿Hiciste algo rockero en ese momento? Ahí está. Bueno, ahí está el beat. No, rockero no me llegaron a dar la libertad de expresar. Elegir algo. Claro. ¿Qué te gusta cantar si vos elegís? Si yo cantar. Voy a elegir cantar, voy a elegir un tema de gospel que quizás no lo conozcan. Por ejemplo, a ver, ¿puedo tirar un ejemplo si me lo permiten? Claro. Sería: It will be like the game that has no win, no. Like no windows behind the door, you cannot enter, Lord. Like no rejoicing if more than ever comes. Todos juegos con melismas así, esas son cosas que me gustan hacer, que no pude mostrar por los temas que te imponían, así que... Igual, gracias Telefe, me sirvió un montón, no porque me van a ver, este es desagradable. Sony desapareció de la nada, bueno, y... Se fue enojado. Sí. ¿Con quién te peleaste? ¿Te peleaste con alguno? Con un muchacho que le dicen D'Angelos. No, de ahí el programa, no, con nadie, me fui con la mejor onda con todos. Lo echaron. En realidad me dijeron, no, gordo, somos hinchabola. Esta canción que él te pidió que hicieras el estribillo, que están haciendo juntos, ¿es una canción para que están grabando canciones, disco? Sí, pero en realidad no es un disco que estamos haciendo, no, nos juntamos a componer porque no, es lo que nos apasiona. Uh-huh. Encontramos uh-huh. un ritmo, hicimos una letra, el Sony aportó el estribillo. Y básicamente es como que hay, ¿viste cuando decís hay un artista con el que tenés conexión? Bueno. Una química, digamos. Claro, química. ¿Y vos sos beatboxer también? Sí, hago beatbox. ¿Vos o los tres o los dos? Ah, yo tiro, pero así muy novato. Nada. Es para que rimen los chicos, así, pero no me considero beatboxer, jamás. Y le damos otra temática y que haga beatbox él y que introduce en ella. Vale, sí, eso estaría bueno. ¿Puedo molestarte con un poco de agua? Sí, y toma, acá tenés. Ok. Ahí va. ¿Tenemos temática o no? Tengo una. ¿Tenés una? Dale. Papá Noel, señor. Papá Noel. Santa Claus, Navidad. Claro, todo lo que tenga que ver con la Nochebuena. Vos haces la base, el beat, y ellos improvisan. Por favor, nadie vaya a tirar que no existe. El que se mete con mi barba y chicos escuchando acá, pues interrumpan una ilusión, así que. Me pongo a improvisar y llevo magia como Babidi. Le pedí la P4 y el Gil me traigo un Family. No lo puedo creer, me redescansó. Cuando me pongo a improvisar saben que yo saco el flow. También lo tenemos a Papá Noel. Cuando yo me pongo a improvisar sí que me sale bien. Con lo que digo yo me río. Lo tengo a Papá Noel tirando al lado mío. Alto Cebado es mi amigo. El Sony me regala el beat y yo rapeo. Despavoridos huyen, pero mi feo es lo mismo. Por eso lo hacemos, yo no vivo el socialismo. Pero me pongo a hacer freestyle y esto es terrorismo. No soy proletario de Papá Noel y su consumismo. Pero tengo el arbolito. Es una buena excusa para hacer lo que quiera, escucho antes de competir. Pero también me pongo a rimotear y así me sale fluir. Así sale fluir. Vamos con el beat en el mic, es así. Papá Noel me trajo el flow de regalo y yo hago competidores. Se los dejo malo, le dejo de regalo la lección. Esta es la conexión de rima que sale en el micrófono. Con el corazón, con esta razón, con la conexión de rima que todas tenemos en el cerebro de colección. Hey, Papá Noel me dio un regalo, me dijo valoralo, hermano, cuídalo. Me dio el gusto y lo tengo entre mis manos y lo transformo en verso, por eso es en castellano. Hey, ¿entendió cómo lo hago? Puedo desaparecer los versos, parecerlos como mago. Hey, yo no doy regalo ni nada, yo no compro el arbolito, yo corto la peña en esta cosa enseña, se me trabó en la mente y no me agreña o no me daña. Hey, como una telaraña que me atrapa, que me daño, que me engaña. Hey, son las rimas que a veces salen en estilo rap underground, sabes que yo lo sigo. Vivo tranquilo, mi amigo, esto es el argentino. Mi camino es fijo, yo me exijo cuando siempre rimo. Por eso lo hacemos, el flow es en serio. A mí me trajo un carbón y me dibujé un imperio. Y ahora lo tengo entre mis manos, es un diseño. Lo que yo rimo en estado, flow porteño. Lo que represento, flow de la Argentina. Vino Papá Noel, a mí me regaló la rima. Y por eso es que hoy aporto a mi alcancía. Y es por eso que colocamos estas rimas. El flow es más rítmico. Yo me pongo a hacer flow, me sale político. Papá Noel y su trineo, que le dé un carbón a los que viven del saqueo. A los que viven del saqueo, rap lo creo, yo no me noqueo. Le pedí a Papá Noel una bicicleta y lo único que me dio fue 10 pesos para el recreo. Y no creo que esto sea así. Lo esperé ahí, dije, vení por favor aquí o acá. Y me dijo, es daño, sos extraño, pibe, tenés 17 años. No puedes estar esperando a Papá Noel. Me dije, a papá, no a él. Que me traiga plata o que me traiga pa' comer. O que me traiga pa' comprarme la ropa y salir hasta el amanecer. De joda o de gira, todos los días, no importa, esa es mi vida. Porque rápido y hago la rima. Y voy a todos lados por ramear porque eso sube la autoestima. Cuando le damos rima, haciendo flow, viviendo la adrenalina. Y cuando remeto con las rimas, cuando respeto el flow arriba. Cada rapero que no me entiende, como le pegamos con el flow se activa. No necesito, pero así rapeamos. Con el estilo vamos, y así es que volamos. Yo vi a Papá Noel, hermano, de chiquito, pero era mi tío disfrazado. Me quiero matar, me redescansaron. Igual estoy improvisando con un flow zarpado. Lo barato sale caro, y es por eso que rapeo y nunca le soy avaro. Nunca le soy avaro en seria. Rafa Underground sabe que te viene con miseria. Mis rimas son serias. Yo pensaba que mi abuela convencía a Papá Noel para que me regalase medias. Eso no lo puedo creer. En esta rima ya sabes, puedo prevalecer. Puedo estar acá hasta el amanecer. O hasta rimas ya sabes, siempre puedo hacer aparecer. Ah, para que esto lo pueda hacer tranquilo. En el beatbox del Sony siempre al filo. Lo digo mi amigo, voy con mis hermanos. Haciendo rima en español, en castellano. Como quieras lo hago. Y a veces me repito, pero porque la mente va trabando despacito. Vamos a ir de poquito y no quiebro. Le voy a pedir a Papá Noel que me regale un mejor cerebro. Desconéctenlo a él. Muy bien, chicos, gracias a los tres. A cara de perro su este 29 en Vortrix con Mustafa, que va a estar aquí con todos los chicos. Se olvidaron de mí. No, ahí tenés la tuya. Esa está embotellada. Pobre Sony. Muy bien, chicos, felicitaciones, muchas gracias por venir. La semana que viene va a estar Mustafa también con ellos o con otros raperos en Tenemos Malas Noticias. Tata y Código. Van a venir Tata y Código. Son los jueces de la competencia. ¿Son jueces? Son jueces porque fueron campeones de A Cara de Perro. Sí, los hemos conocido, han estado acá. Claro. Código también. Cuando salís campeón, al próximo año sos juez y girás por todo el país con el staff. Ahí está. Puedo aprovechar para mandar un saludo a Gastón Esquivel, con el que estamos produciendo un disco de temas que estoy haciendo, y así que se va a llamar Epic Reel, lo van a poder descargar gratuitamente. Próximamente voy a tirar ahí el link para que lo hagan. Un saludo para Gasti. Bueno, le quiero mandar un saludo a la gente de mi plaza, la Plaza Lem, que nos juntamos todos los días a rapear en San Martín. A mi familia, a mi vieja, a mis hermanas que me están escuchando, y a toda la gente que me conoce, que bueno, que me apoyó mucho en esta movida. Bueno, yo también quería mandar un saludo a mi familia, a mis hermanas que me están escuchando. También quería aprovechar para decir que voy a estar en Mar del Plata desde el 28 de diciembre en adelante en un teatro. Vamos a estar, todavía no me acuerdo, no sé, no me dijeron el nombre, no me lo confirmaron todavía, porque hay dos posibles, así que... ¿Qué van a estar haciendo? Voy a estar con Rodrigo Vagoneta, vamos a estar en un show, yo voy a estar cantando ahí. Bueno, más que nada es una obra teatral, voy a tener una puesta escénica. No es que voy a salir con un plumero ni nada. Se está charlando todavía eso. Bueno, y también aprovechar para mandarle saludos a Tamara y a Palu, que me pidieron saludos, que son dos amigas, y bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias, chicos, a los tres. Gracias Mustafa. Nos vemos el 29 entonces. 29 de diciembre, sí, cerca de fin de año, aquí en el Teatro Vortrix, A Cara de Perro Su. El mundo anda entre dos aguas y bajo el paraguas el más pico habla lenguaje de las rocas de la Aconcagua. Sobre la barca forjada con la palabra sagrada y la fe del que por un diezmo todo lo aguantaba. En el pueblo no sabía nada, pero creían en cada religión que por tener la misma identidad de Dios a otra guerra los mandaba. Aldeas saqueadas, las mujeres que pensaban diferente eran quemadas. Brujas fueron llamadas, gritos, lamentos, llamaradas. Desde siempre importa nada, la vida es rara. En la espada la sangre grita, escúchala con el hambre, la mirada toca cuchara, me decía. La anciana culpada del guía, sangre fría, el diablo montona lo que Dios cría, y mientras había esa revolución definía hormigas comunistas trabajando para la monarquía. Escucha al hacer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Escucha al hacer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. La mucha luz es como la mucha sombra. Hormiga, la mía para estudiarla, las palabras que guardó para no ensuciarlas. Las palabras se mudecían, el silencio tomaba vida, la truza arrepentía, su fechoría sonreía. Bajo la luz sombría caía como el atardecer, con su mayor fuerza lo que jamás pudo vencer. Lo que al fin pudo tener, la libertad del ayer sin rumbo, solo escapando lo que haga bien. Y el rastro que perdía, encontraba la jauría, volvía el día y la cacería aún se reía. En sus ojos el relato, exhausto lo tenía, ahogado de sed en el charco que de él nacía. Desde ese día, aún sueña que ella lo besa, bajo promesa, palabra madre, naturaleza. Si viene por tu cabeza, que tu amor sea la fuerza, como Dios que nunca llora, un Lucifer que nunca reza. Procede como Dios, mi Dios. que nunca llora, como Lucifer, que nunca reza. Motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D-R-E.

La verdad que nos quedamos todos charlando. Gracias. Sobre lo que fue la demostración de freestyle recién, beatboxing, el 29 de diciembre aquí en Vortex, a cara de perro Su. La verdad es que es muy divertido, muy interesante, llevadero, es entretenido. Sí, divertido. Si te gusta, te lo recomendamos, y si no te gusta, podés venir y tener una nueva experiencia. Vamos con la segunda tanda de Duelo de Vedettes oyentes de hoy. Sí, tenemos a un primer finalista, a una chica en realidad con una remera de Los Redondos. Y quiero decir que, como llegó Papá Noel, vamos a cambiar los premios. Al más fuerte queda para la semana que viene, porque tocan la semana que viene. Dejamos primer y segundo puesto, libro, sí. Díscolo. Primero, segundo y tercer puesto, remera Honky Tonk. Sí. Vino Rudy de Argentálica, que es nuestro contacto con la gente de Honky Tonk. Y tenemos tres remeras para los tres finalistas. Muy del lindo. Duelo de Vedettes de oyentes de hoy. Remera está para esta, que es Honky Tonk, hay una de los Stones y hay una que hace Fuck You. Así que capaz que si sos rebelde. Para mí la primera es la de los Fuck Stones. Está buenísima. La de Stones está buena, ¿eh? La tenemos nosotros dos. Bueno. Esta es la que está haciendo Fuck You. Y tenemos. Es tremenda. Esta de los Stones. La lengüita está muy buena. Dame la de repuesto. Está muy buena. Gracias a la gente de Honky Tonk. Nos dejaron algunos obsequios para nosotros. Camisa a vos, a mí bermudita. Remerita. Y a vos, remerita. Camisa ni para Navidad, mira. Muy buena. Sabes que me gusta tu camisa, ¿eh? ¿Quieres cambiarla por la bermuda? Pero me parece que no te va a ir a vos. ¿Me estás haciendo gordo? Sí. Balance. Más gordo que yo, más grandote que yo. Me deprimí. En Honky Tonk, sábado y domingo, hay descuento para compras de Navidad. Sí, esto queda en Córdoba 4417 y en La Bond Street, Santa Fe 1670. Acá, muy cerca de la radio, en Avenida Córdoba 4417 y en La Bond Street, Santa Fe 1670. Ahí tenían dos locales de Honky Tonk y hay descuentos navideños este fin de semana. Muchas gracias a la gente de Honky Tonk, la rompen. Me regalaron uno, todavía no lo estrené porque está haciendo mucho calor, pero no es para esta temperatura. No, sí. Yo tengo un muy lindo, muy lindo. Tremendo. Muy lindo. Vamos con la segunda tanda entonces. Pantuflas, ahí lo tienen. ¿Cómo remera de tu Maiden? Caballo. Escribió. Este no es la segunda vez que aparece en un aula. Este tiene. Labura en un colegio, pantuflas. Va al colegio, todavía es un nene. Tiene las pantuflas quiseras, la máscara de soldador. Está en el pizarrón, el mono está tomando clase y dice: asistencia, cara de mono presente, cara de pito ausente, cara de caballo expulsado, Ellison ausente. Profesor Pantuflas. Y ¿Cómo matar a tu caballo? Hay un dibujo de un caballo, un cuchillo, un revólver, una horca. Viernes 20 de diciembre, días de sol. Le ponen la fecha. Le faltó dibujar el solcito, claro. ¿Viste? Cuando uno iba al colegio y te dibujaban el libro, ¿de qué es? No, sí, eso no me doy cuenta. El libro no llego a distinguir. Hay uno detrás de otro, parece. Sí, una espalda con espalda. Parece la foto de gemelos, ¿te acordás? Sí. Con Schwarzenegger y Danny DeVito. No me canso de criticarle los gemelos a Pantuflas. Tiene. Sí. Pantuflitas. No llegó. Pantuflitas y pantorrillitas muy finitas. Muy finitas. No tiene pantorrilla, directamente. Muy buena foto, muy buena producción. La verdad es que celebramos el esfuerzo que hacen los oyentes por participar. La remera ni se ve. Es Eddie. El monito en el pupitre. Es el Eddie de Brave New World. Es buena esa etapa de remera. Sí, está buena la remera, Maide. Pero bueno, ni se ve. Ahí está el monito en la clase. Por ahora es el finalista. Viene ahora Bonzo con una remera de Kiss. Qué linda. Mira qué buena remera de Kiss. Muy linda. Sandra. Pero para, ¿la tiene puesta? Sí. Están los brazos ahí. Ahí están los brazos. Linda remera quisera, la formación original. El año que viene entran al Hall of Fame, así que seguramente algo los cuatro originales de Kiss van a hacer. Está preparando valijas atrás porque hay ropa apilada, mira. Sí, de hecho hoy Peter Criss cumple 68 años. ¿Qué lo tiró? Sí, 68 años. ¿Sus mamás cómo andan? Parece que bien, por lo menos no muerto. Kiss, acá la China. Sí. Maiden, pero bueno. Leandro con una remera de Renacer es la próxima. Next. Renacer, banda metalera argentina. Se ve que la compañía de luz le quemó todos los equipos porque tiene todo arriba del ropero. Esa foto podría ser, salvo por la remera de Renacer, de 1988, por el televisor y el centro musical que tiene. Y el ropero ese, mirá lo que es. Sí. Le falta una manija, por supuesto, en una puerta. Mamá la remera no alcanzo a distinguirla bien. Fuego hay, sí. Pero no alcanzo a distinguir. ¿Qué dice ahí? Guerrero Inmortales, el disco. Yo ya no llego a leer este disco. Kiss. Sí, claro. ACDC para Agus. Nunca vista. Dios Wells, nunca vista y fea. Sí, te iba a decir, es raro una remera de ACDC fea. Es fea. Pero que hay unos demonios ahí tocando las campanas del infierno de ACDC. sé si es fea, por ahí es que le queda grande. Le queda grande y es fea. Sobre todo, las, no me gusta la tipografía de Hell's Bells. Si no tuviera eso, capaz que era un poco más linda. Kiss. Viene ahora una de Tierra Santa para Beto Guasnet. Leo, la tapa del disco, mira, ahí está. Indomable. El disco está, la remera también, Indomable. Y una luz celestial que se le viene desde atrás. Ponele. Banda de metal español, Tierra Santa. Kiss. Ah, buena remera. Voy a buena. Tener que... Kiss. No puedo ir contra mi corazón. No me digas que vas a votar, sí, a Tierra Santa. Tierra Santa, señor, por supuesto. Me gusta la remera de Tierra Santa. Es buena. A mí no. Pero voy a votar a Kiss. No, gallo. Kiss. Arruga. La de Kiss está muy buena. Gianluca con una remera de Creator. Oh, Gianluca, qué remera te vendieron. Ah, mirá la cara de metalero que puso. Igual, bueno, puede ser que la foto sea, no ayuda, no sea desastrosa. Hay que cepillarse los dientes, igual. ¿Y el baño ahí qué pasa? Puso una cortina, pero ahí bañera no entra. No. Ahí bañera no hay. Duchín. Un duchín así de parado. No te puede ni dar vuelta a buscar shampoo. Desodorante, la desodorante de ambiente ahí en la mochila del inodoro. Para mis tiempos carapachenses. El bañito chiquito de Codini. Sí, es verdad. Bueno, sigue aquí, claro. ¿Sabes que con este concurso hemos notado que hay poco espejo en otro lugar que no sea el baño? Porque todo el mundo va al baño, sí, en el autofoto. Es verdad. ¿Viste? Sí. Nadie tiene un espejo de pie en la pieza, algo. Charles, con una remera de Zeppelin. Mira, Carlitos. Call of Duty. El videojuego atrás, el póster. Led Zeppelin. Me parece que tiene como una cosa medio plastificada ahí en el Zeppelin. Una remera negra, Zeppelin en rojo, el Zeppelin de la tapa del primer disco. Una remera de invierno, ¿sabes? Con la pintura que tiene. Kiss. Te digo. Kiss. Sí. Vino Alex con una remera de los Beatles. Con poquito, linda, vez, ¿eh? Con dos Fernet, mirá. Abbey Road. La compo atrás. Te gusta, che. Kiss. Con poquito Kiss, ¿eh? Con poquito. Beatles. Sigue Kiss. Viene ahora Skrillex. A ver, una de Skrillex. Bueno, con dos chicas. Esta es la que se vendía en el outlet de remeras. Sí, sí, por supuesto. No me animé, señor, a comprarla porque era muy fea. Sí, señor. Ahí está Walter con dos chicas y una remera fea de Skrillex. Mirá, Kiss. No está fútbol. Sí, Kiss. Diego con una de los Wailers. Mira qué linda. Que dice Alpha Blondie and the Wailers. Dice Alpha Blondie and the Wailers. Alpha Blondie and the Wailers, rarísimo. Alpha Blondie and the Wailers, dice. Sí. ¿Y el que levanta la mano quién es? Un señor de cual show. El que levanta la mano es el traductor trucho del otro día. Sí, el otro que quedó internado, ¿viste? De Mandela, sí. Esta es de Mantero, la remera sí. Le vendieron cualquier verdura. Luke, soy tu padre, dice ahí en la pantalla del televisor. Todos los días hay noticias del traductor falso. Cada vez peor es la cosa. En cualquier momento mató 28 personas. Kiss. Sí, vamos. Y si no le gana Dylan, el finalista será Kiss. Y ganó Kiss nomás. ¿Sabes que la tengo esa? ¿Quién me la regaló? Alguien. No, yo no la tengo porque la regalé yo también. Pero alguien me la había regalado. ¿Sabes quién me la regaló? No. Te vas a morir. Un amigo tuyo. Te lo digo. ¿Usaba vincha? Sí. Claro, ¿quién puede ser sino que ese pelo? No. Perdón. Oh, be the fine. No. ¿Qué dijiste? Ese pelo. ¿Sabes este insulto que mandó? Me arruinó. Me hace acordar a lo que hiciste hoy no al mediodía. Lo que hiciste hoy al mediodía. Ah, no, lo cuento. Lo cuento. Sí, lo perdí cuento. La chanta. Estábamos acá al lado. Me siento a comer acá con un amigo, la pizzería al lado. Sí. ¿Un amigo? Un amigo. Ah. Solo. Sí. Nosotros dos, pizzería vacía. Vacía. Entra este y dice, acá vinieron a esta pizzería de mierda, lo grito. Todos los mozos mirando. Este carado, ¿qué le pasa? Porque la otra vez habíamos ido a un lugar más copadito. Fuimos al restaurante del Alvear, ¿no? No, bueno, al lado, güey. Bueno. Quedó Kiss entonces como finalista. Tenemos una de Los Redondos y otra de Kiss como finalistas. Este domingo 22, Rudy organiza un festival solidario a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque, Cuenca y Baigorra. Baigorra. Acá dice Baigorra. ¿En serio? Acá dice Baigorra. ¿Es Baigorria? Sí. Hay que equivocarse, igual te digo, Baigorria y Baigorra, bueno, no tienen nada que ver. Pero bueno, es Cuenca y Baigorria. No te olvides de Cuidad Mágica. Es verdad, en el disco de Tambiónica. Sí. Vení y entregale la cartita a Papá Noel de 15 a 16:30. Tienen que llevar un juguete, ¿no? Qué buena, Rudy. Onda, sí. Academia Fusión, música, danza, teatro, presentan arte por un juguete. Es libre y gratuita la entrada. A las 5 de la tarde comienza una obra de teatro infantil, Trotamundos. A las 6 de la tarde, muestra de danza. 18:45, comedia musical. 19 horas, ensamble musical. A las 20, metal clásico con arpeggi. Ah, tengo un par de discos. Sí, tengo un par de discos. Tengo ahí gente conocida. Un saludo a Sergio de Arpeggi. Y es una banda que tiene un sonido similar al de Rata Blanca, como una referencia. Y a las 9 cierra otra banda metalera, Carcamán. No los conozco. Yo sí los conozco. Esto es entonces en la Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque, Cuenca y Baigorria. Tenés que llevar un juguete y podés disfrutar de estas actividades gratis ahí al aire libre. Va a ser calor el domingo, va a estar complicado de temperatura, así que podés ir ahí y llevar a los chicos y sacártelos de encima. Rudy te los cuida y vos te vas a la pileta. Lo dejás con el tío Rudy. Escúchame, acá hay gente que aclara que la tapa del libro, en la foto de Pantuflas, se saca en una hoja. Ese libro que escribió Mario con Rosita. Con Rosita. Mira vos. Mira vos, gente que lo conoció. Acá, bueno, le agradecemos a la gente que colabora con este evento que está promoviendo Rudy, la juguetería Yamanca, que puso a Papá Noel, puso el traje. ¿Te lo pones vos, el traje, Rudy, de Papá Noel? Es el mini Papá Noel. Perdón, Vaya Rudy. El Sol es quien puso la gráfica, ¿sí? Honky Tonk también aparece muy acá colaborando. Los juguetes son para el comedor Juntos Somos Más, que queda en Álvarez Jonte y Pernambuco. Lo integran 125 chicos. Tienen que llevar un juguete. Esto, repito, es en la Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque, Cuenca y Baigorria. Tenés que llevar un juguete. Y a las 7 de la tarde, Jaff y Virginia Ferreira. Tenemos que ir. Jaff y su hija van a estar también ahí colaborando. Así que ya saben, pueden posar por ahí, llevar un juguete y colaborar con los chicos que tal vez no pasen una Navidad tan linda como la tuya, Daniel. De Rudy. Estábamos haciendo unos gestos. Homenaje a los Rolling Stones, lo hicimos este año aquí en Doble Nada. Repasamos una de las canciones, Gimme Shelter.

Bueno. Y el esfuerzo de producción fue regalarle esta remera de los Stones, que era para un oyente, y se la vamos a dar a Adrián Taberna, ¿sí? Muchas gracias. Muy linda esa. Vuelven a cambiar los premios del duelo de vedettes de hoy. Primer puesto, libro y remera. Segundo puesto, remera. Tercer puesto, libro. ¿Sí? Y puede ser que cambie de nuevo, ¿eh? Así que sí, van a cambiar de vuelta. Pero bueno, era una remera para cada uno. Muy linda, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Fuerza Natural, con esta canción arrancaba Cerati ese concierto. Es una lista larga, son 25 temas. ¿Estaba arrancando con Fuerza Natural los shows de la gira? Sí. ¿Siempre el mismo? Sí, ese es el set list que empezamos a finales del 2009, con la salida del disco, y la característica que tiene es que hacía todo el disco Fuerza Natural. ¿El disco completo? Completo. En el orden del disco, casi. Hay una parte en el medio que está cambiada, pero se respetaba bastante eso. ¿Por qué es que cambió ese orden? ¿Por qué asunto en particular? Por un tema muy sencillo, que era por el cambio de guitarras. Para no estar cambiando, si no se hacía muy lento el muy show, tedioso, ¿no? Sí, entonces cada tema... Entonces se juntaban una parte Amor Sin Rodeos y Tracción a Sangre y Cactus, que tocaba con acústica. Claro. Fuerza Natural es la primera, la segunda es Magia, va a un set de Cerati. Último concierto en la Argentina, en Mendoza, 12 de abril de 2010. ¿Cerati podía hacer el mismo show en cualquier lugar de la República Argentina? Digamos, él podía llevar el mismo sonido, la misma apuesta, sí. ¿Estaba en condiciones de hacerlo? Sí, sí, sí, sí. Era una condición. Nosotros llevábamos nuestras consolas, por ahí utilizábamos un sistema de sonido local, pero el mejor, primero. Y si no, se hacía traer de alguna ciudad cercana. ¿El rider de sonido lo pasás vos? Sí, sí, sí, sí. Y todo lo de escenario lo llevábamos nosotros, llevábamos un lindo camioncito. ¿Qué equipo de gente? ¿Cuántos? Y para la gira en Argentina éramos 28, incluyendo músicos, ¿no? Después de Magia venía Deja Vu. ¿Todos juntos o mismo hotel? Sí. ¿Siempre todos juntos? Sí, sí. Siempre fue una cosa que desde los tiempos de Soda todos fuimos al mismo lugar. ¿Con quién compartes habitación o era para vos solo? No, pues ya después de tanto... ¿Desde qué momento en la carrera de Soda o Cerati empezaste a estar solo? Desde el 95. ¿Con Soda entonces? Sí, sí, sí. Largo, ya sabemos cuánto dijo. Igual hay un componente, no es porque yo lo pidiera, sino que no me aguantaba nadie. Vamos a ser sinceros, pero bueno. Es una técnica también. Sí, ¿sí? Claro, obvio. Es un desgaste que provocaste. Yo logré que estar cómodo. Para mí tendrías que ir a Cosquín con Dani Jiménez. No, con este Dani Jiménez, ¿eh? Con este Dani no Jiménez. No es el mismo que el otro Dani Jiménez. Yo creo que para que no vuelva el otro Dani Jiménez, que vaya solo. Que vaya solo. Después de Deja Vu venía Desastre. ¿Quién estaba en la banda de Cerati en la última etapa? Estaba Richard, Gonzalo Córdoba, Fernando Nalé, Fernando Samalea y Leandro Fresco. Y Anita Álvarez de Toledo en coros. Samalea tocó con todos, ¿no? Y tocó con Charlie, está de vuelta con Charlie, con Gustavo, con Richard en Fricción, con Frenkel en Clap. Pasa como en radio, viste, que vos a veces recurrís a la gente que conocés. Uh-huh. Y muchas veces, durante muchos años, conoces a las mismas personas, entonces llamás a las mismas personas. Con los músicos de sesión, ¿pasa eso, digamos? Que hay un grupo de músicos que son los más conocidos y son los que más han trabajado con distintos artistas. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la afinidad, ¿no? Vos podés armar un equipo. Una banda es un equipo de trabajo. Uh-huh. Claro. O sea, ya terminemos con el mito. No, los que se forman en el colegio porque son compañeritos, está todo bien. Pero después se empieza a pensar con quién podés tener afinidad musical, personal. Y bueno, eso es lo que hace la rotación por ahí a veces de algunos músicos en un círculo muy pequeño. Acá Ellison manda una foto con Gustavo justamente ese día porque dice que fue al show de Mendoza. Ellison es un oyente que... Ajá, Mendoza. Está siempre... Fanático. No, está siempre con Cerati. Bien. Después de Desastre llegaba Amor sin Rodeos. Esto no fue en Neuquén, como pregunta alguien por acá, sino que fue en Mendoza. ¿Qué tipo de lugar es este auditorio? El auditorio es como, como un centro de exposiciones. De hecho, es un centro de exposiciones. El cual tiene la capacidad de modificarse para cuánta gente es. Y se ponen sillas, como un auditorio de un hotel, ¿viste? Sí. De conferencias en un hotel, uh-huh. Pero grande. Muy, muy bien. ¿Cerrado? Puesto. Es cerrado y es de, creo que del municipio o de, sí. del estado. ¿Qué cantidad de gente había? Y para ese show creo que, porque lo tocamos dos días seguidos, y alrededor de 4.000 personas por día. Después de Amor sin Rodeos llega Tracción a Sangre. Estamos repasando las canciones del último concierto de Cerati en la Argentina. Fue en Mendoza el día 12 de abril de 2010. Yo asistí a uno de los últimos recitales de Cerati en Argentina, en Neuquén. Fue todo perfecto. Neuquén, ¿qué fue? En el tema anterior ya estábamos con la acústica. Con una acústica de metal, un dobro, muy utilizada en el country. Mismo, son, ¿no? Son más botones esas guitarras, o me parece medio. Son más botones. Si pifias, se nota mucho más. Sí, sí. Tenés que tener mucha precisión para tocarla y para hacerla sonar. Porque que alguien haga la prueba y que trate de tirar un acorde en un dobro y no, necesita otra técnica de ejecución. Uh-huh. Es complicada. Y si no suena clang, clang, sí. Como una lata horrible. Sí, sí, tal cual. Después de Tracción a Sangre llega la otra canción que tenía esta guitarra, que es Cactus. ¿Escuchaste la versión de Abel Pinto de este tema? Sí. ¿Qué te pareció? Está muy bien. Está bueno. Yo a Abel lo conozco hace muchos años, fanático de Soda, uh-huh. De Gustavo, y lo conozco desde que tenía 11 años. Ah, mira. Y bueno, y me pareció que hizo una versión muy respetuosa y que captó la esencia del tema. Muy bien para mí. ¿Le gustó el folclore a...? ¿A Cerati era de escuchar folclore? Sobre todo en en la adolescencia. Le gustaba investigar en diferentes etnias musicales. Por eso también siempre soy tocó con Domingo Cura. Claro. Y porque tenía un disco de Domingo Cura, un vinilo, y una vez lo escuchamos y ampliamos un pedazo y dije, ¿por qué no traemos a tocar? Y la verdad que fue un honor. Un tipo, tenía ya como 80 años cuando vino a tocar. Tenía una energía que decía. Uh-huh. No podía creer. Le daba. Bonham, te digo, era así en paralelo con el palidecido, ¿no? Sí, te digo, impresionante. Pero sí, gustaba el folclore, no el tradicional por ahí. Pero sí investigaba mucho el folclore. Seguimos avanzando en la lista de Cerati aquella vez. Después de Cactus llega Perdonar es Divino. ¿Cómo es que se llama el estudio de Cerati? ¿Unísono es? Unísono. ¿Lo alquiló Tambiónica? Mira, yo sé, hasta donde sé, el último disco de Fito Páez está grabado ahí. Han pasado varios artistas. Leí, por ahí me equivoco, pero me pareció leer que Tambiónica lo había alquilado, pero por 3 años, una cosa así. ¿Puede ser? La verdad es que no estoy al tanto. No. No lo sé. No. ¿Dónde fue que lo leí? Lo leí, me parece que en Rolling Stone, creo que en alguna revista lo leí. Por ahí me equivoco en uh-huh. el tiempo, pero creo que había alquilado el estudio. Cuando una banda alquila el estudio, ¿significa que ellos regentean el estudio, que lo tienen ocupado todo el tiempo? No, la verdad que no sé. Si te digo, puedo decir cualquier cosa. Dígala. Pero casi siempre digo cualquier cosa. Estamos, así que, por eso estamos. Así me siento muy a gusto. Puede ser. Lo estén alquilando. Uh-huh. Perdonar es Divino se llama esta canción. Viene ahora Uno entre Mil. ¿Cómo fue que se le ocurrió tener esa idea? Digamos, ¿lo compartió con ustedes el proyecto de hacer el disco entero al principio? Sí. Fueron largas charlas. ¿Vos le dijiste? ¿Qué le dijiste cuando te lo comentó? ¿Vos qué crees que le dije? Que no, por supuesto. Le dije, no, es una locura. Dice, ¿por qué? Dice, no, no, vamos. vamos a hacerlo. Y se dio que al séptimo tema hubiera dos temas que no son de Fuerza Natural, que es Perdonar es Divino y Uno Entre Mil. Uh-huh. Y Artefacto. O sea, hicimos ahí un pude meter un quiebre, un bloquecito, digo, ¿viste? Porque yo tengo la idea de que la gente, los fans, o sea, disfrutan todo, no hay problema. Pero el público medio, ¿viste? Vos le tirás todo el disco entero, que por ahí ni lo tiene todavía, o no lo escuchó, o si escuchó el hit, el claro, corte. Se aburre un toque. Exacto, ¿viste? Y eso que el show te lo tira para claro, abajo. Todo este planteamiento se lo hice a Gustavo. Y bueno, logré meter ahí tres temas que. Para bueno, te costó muchos días convencerlo. Por supuesto, sí, no, claro, no fue una media horita, ¿eh? No. Varios días. No te digo meses, pero. Semanita. Sí. Bastante tiempo. Después de Uno Entre Mil viene Artefacto. Estoy viendo la lista acá completa y no hay Soda Stereo, ¿no? No. ¿No hizo Soda en esa gira? No, porque nosotros veníamos de hacer la de Me Verás Volver y Gustavo dijo, ya todo lo que querían escuchar Soda, lo escucharon. No, pero acá no fuimos con Soda, no importa, acá está. Y fue una decisión así. O sea que después de tocar con Soda no volvió a hacer temas de Soda él. No. ¿Estuviste de acuerdo con esa decisión? Casi. Y antes de Soda, así habitualmente temas de Soda, sí. Sí. Reversionaba bastante, ¿no? Sí. Hicíamos Prófugos. Bueno, no me acuerdo ahora, pero porque hace mucho, hace como 7 años ya. ¿Qué fue, 2007? No, el 2008. El 2007 fue la reunión de Soda. Igual claro, nosotros hasta mitad del 2007 estábamos de gira de Ahí Vamos. Uh-huh. Así pero que en la época de Bocanada reversionaba más. En la época de Bocanada, muy poco. Aparte, por ejemplo, él no quería tocar temas de Soda tampoco en esa época. Y, por ejemplo, agarró y sacó Sweet Saumerio, que es un tema, no es un clásico de Soda, ¿no? La gira, ¿te acordás cuando se hacía Argentina en vivo? Era Argentina Vivo. Sí, que hubo una presentación de Cerati con Spinetta en Mendoza también. En San Rafael, Mendoza. ¿Esa era la época de Bocanada? Sí. Era un concierto como más. Sí, muy letárgico. Sí. Era como. También más era cargado. Diferente. Sí. Era como un viaje. Uh-huh. Era sus primeros jugueteos también entre Bocanada y lo que sería después Siempre Soy con la electrónica. Siempre jugó con la electrónica. Pero ahí era como más presente ya la electrónica. Y más ambiental, ¿viste? Era más todo. Es con Carrizo todavía, ¿no? La batería. Sí. Hasta ese show. Ese fue el último show de Carrizo. ¿En serio? Sí. Le agradezco a Carrizo que me dio de comer mucho ese día. Muy bien. Estaba muerto de hambre. Sí. Que estábamos en un hotel en las afueras. Yo no fui al hotel, estuve el día del show ahí y después del concierto, porque él tocó antes que Spinetta. Sí. Después del concierto, Martín nos invitó ahí a camarines y nos atendió muy bien, así que le mando un abrazo. Bien. Habla bien de Martín. Sí, son esos viajes que después encima habíamos ido porque era un ciclo que organizaba el Estado. Un flequillo ahí en la foto. Estás muy bien ahí, estás muy canchero arqueando la ceja. Sí. Bueno, llamalo canchero. El que se parece a Francesco, ¿le quién es? Parece Mizrahi. Ese es el Carlos Rodríguez Ares. El primer productor de Soda Stereo. Sí, ahora sí. Y los otros tres, bueno. Sí. Son los pibes que me acompañaron a mí durante mucho tiempo. Claro. Charlie, ¿qué es de la vida de Carlos Rodríguez Ares, sabes? Sí, es uno de los fanáticos más grandes del mundo de Elvis Presley. ¿En serio? Coleccionista. Era. Tiene un local en el centro, en la galería Lavalle, ¿cómo se llama esa? Paseo Lavalle. Sí. Ahí está. Sí. Mira. Gran tipo. Estamos repasando el setlist de Gustavo Cerati, último concierto en la Argentina, en el Auditorio Ángel Bustelo, en Mendoza, el día 12 de abril de 2010. Después de Artefacto, venía esta canción que escuchamos completa y se llama Rapto.

Unite a la red Comunidades Rurales. Llámanos 011-4795-4455 o www.comunidadesrurales.org. Fin de espacio publicitario. Todo el mundo baila bajo estado de shock. Las luces agigantan en la banda de rock. Mientras tanto, la ciudad violenta guarda. Doble o nada. Escuchábamos recién Rapto de Gustavo Cerati. Estamos repasando el show que fue el 12 de abril de 2010 en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza. Estamos junto a Adrián Taberna, hombre que ha acompañado a Cerati durante 30 años. Así es. Contando unas lindas anécdotas. Impresionante. Fuera de aire, que no vamos a reproducir. Ah, no hace falta. Lo que escuchamos ahora es... Por ahora no. Tema número 12. ¿Nunca se te ocurrió escribir un libro? Sí, me han propuesto... el año pasado también tuve otra, este año, perdón, tuve otra propuesta, pero estoy esperando, quiero esperar un poco más. ¿Eh? ¿Qué te retiene? Nada, en realidad nada, pero... ¿Estás esperando la mejor oferta? Me gustaría, me parece que necesito madurarlo un poco más, para saber bien, para poder contarlo bien. Pero sí, tengo muchas cosas, muchas anécdotas, muchas vivencias, y que por un lado me gustaría que se conozca, ¿no? Parte del otro lado de un artista tan grande. Queda como miedo, a lo mejor, que piensen que oportunista este tipo. Sí, eso es lo primero que pienso, que no me parece que sea momento. Claro. Y nada, también para pensarlo bien, ¿no? Uh-huh. Porque también hay una cuestión que es la intimidad, que me parece que hay cosas que hay que preservar. Claro. Sí, no contar todo, pero... No, pero alguna idea, alguna cosa, sí, lo he pensado muchas veces, pero lo que vos decías, bueno, que no me parece que sea momento. Claro. Dominó era el tema número 12, vamos al número 13, que ya se llamaba Sal. Acá hay un par de tweets que dicen que en el último show de Ciudad de Buenos Aires tocó Zona de Promesas, en honor a Mercedes Sosa. No sé si recuerdas. Sí, sí. Y ahí, bueno, sería un tema de Soda que vos decías que no hacía, pero bueno, tiene una ocasión especial. Sí, igual es un tema de Soda que salió en un disco de un compilado. Claro. Que se llama Zona de Promesas. Y bueno, si lo quieren tomar así... Tangencialmente para eso. Para, claro. Para los sutiles, claro. Tienen razón. Entra, está bien. ¿Y tenés fotos de esas épocas, de tus giras por Latinoamérica, de tus giras, de estas últimas giras? Sí. ¿Tenés un archivo fotográfico? Hay algunas. Mario tiene muchas. ¿Ah, sí? Sí. Que la otra vez me dijo, ¿para qué las quiero yo? Te las voy a dar. Bueno. Sí, estás esperando. Guarden, sí, me dijo así, tan gentilmente. Ese archivo tiene que ser preservado. Sí. Ay. Está bueno. Hay material, sí. Cuando iban de gira, esta gira que vos comentabas, que era por el país mayormente, y después terminó saliendo en Latinoamérica, ¿había momentos donde Gustavo componía o pensaba a futuro, o solo estaba centrado en lo que venía, en los shows? Y en esta época no, estábamos muy recién fresquito, claro. No teníamos 10, 11 shows. Para el Bustelo era el show 8, creo. Entonces estábamos recién empezando a ablandar la banda y a entender el show, porque era un show complejo. Tenía un cambio de vestuario en el medio de todos los músicos, tenía muchas partes diferentes, muchas climáticas, otras más rockeras, y bueno, recién lo estábamos asentando el show. Igual salía muy bien porque nosotros ensayábamos mucho antes de salir a hacer un show. Se ensayaba con vestuario, con todo. No con vestuario, sí el cambio por ahí, pero eso, hicimos dos ensayos generales con vestuario, con todo, en México, que fue en Monterrey, fue el primer show que hicimos, y estuvimos 2 días enteros en un lugar al aire libre, con sol durante todo el día, después un frío horrible. Me imagino tu humor. Lo más aburrido de la gira, claro. Mi humor pasó un gran momento. Pico de humor. ¿Vos te cambiabas también de vestuario? Sí. Varias veces. Sí, varias veces. Tema número 14, Camuflaje. El profundo ama el disfraz. Esta gira era donde Gustavo empezaba con un antifaz. Sí. tocando, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo va a tocar la viola un antifaz, no? Porque para mirar para abajo. Para tocar la viola no sé, pero para cantar. Para cantar, me imagino que bastante más molesto. Pero usaban el primer tema nada más. Sí, me acuerdo, porque fui a sacar fotos yo al de Ciudad. Antes que alguien diga algo de que el show de Ciudad fue el 21, se corrió un día porque llovió, sí. ¿No? Porque siempre hay algún susceptible, sí, sí, sí, no, sí. Por las dudas. Siempre hay. ¿Se cuidaba la voz de alguna manera particular? Porque siempre se destaca de Gustavo su manera de cantar, ¿no? Pero... No de cuidarse la voz. No, un hombre privilegiado en todo sentido y de lo que más se cuidaba era del aire acondicionado, por ejemplo. No. Con vos estaba jodido. Conmigo, claro. Era la pelea constante. Sí. Realmente. Y largas discusiones sobre aire acondicionado. pero después, no, normal. Y descansar. Que necesitaba que dormir una 8 horas. Una buena cantidad de tiempo para estar bien. Después, el resto, nada. Don natural. Don natural. Claro que sí, llegamos al tema número 15 antes del break. He visto a Lucy, esa era la canción. ¿Cuál era tu momento favorito de esta gira? Este era uno. Este es uno de los temas que más me gusta de Fuerza Natural. Y era el tema donde terminaba la primer parte. Todo el vestuario de negro. Después acá viene una parte que dejaba la banda, el final de este tema, la banda quedaba sonando sola, tocando sola. Y Gustavo se iba y se cambiaba. Y ahí volvía y hacía Zona de Promesas. Para... ¿Era la parte por ahí sujeta a la improvisación o que podía cambiar algo? No, porque hacía ese tema justamente porque lo tocaba él solo con la acústica. Mientras los otros se cambiaban. Mientras los otros iban a cambiar. Esto es, viste, como contarle algo que se veía, ¿no? Porque sí, no hay que esté, qué descubrimiento. Pero bueno, era para eso. Así, por eso estaba puesto estratégicamente en la mitad de la lista. Está muy bien. Pero este tema a mí en vivo me encantaba. El disco tiene toda una onda country que sobrevuela permanentemente, que es alucinante. Sí. Sin ser country puntualmente, ¿no? Pero tiene como esas guitarras acústicas, esas cositas. Tiene mucho de country, tiene mucho de música folclórica inglesa. Que tienen puntos de contacto. Si vos escuchás... Mark Knopfler tiene un disco, por ejemplo... Con Atkins. Sí. De música así, no, viste, porque uno piensa en música folclórica inglesa, celta. No, tienen una variedad de música sin llegar al laúd y demás, uh-huh. A de guitarras acústicas, sí, muy interesante. Lo que se conoce como traditional por ahí. Exacto, sí, ponele. Sí. Me acuerdo, hay un disco de Bruce Dickinson, solista, así, medio piratón, que tiene una serie de temas de traditional, ajá, hechos con acústica. Bueno, dime, Led Zeppelin está lleno de acústica, sin ir más lejos, ¿no? Algo muy conocido. De algún lado lo sacaron. Sí, abrieron el bolso y entraron a cargar. Sí. Venía el corte, entonces los músicos se cambiaban y después el tema número 16 era A Merced. Cuando Gustavo preparaba un disco, ¿vos cuánta opinión le podías meter a... Che, esto me parece que mejor estaría así, mejor estaría así, esto no me gusta. Sí. ¿Aceptaba o no me gusta? Vos, ustedes me conocen y soy un bocón importante. Profesional. Profesional, sí. Obviamente había cosas que también me he ido de boca, ¿no? O sea, cualquiera. Y, no, pero hablábamos mucho. ¿Él te pedía opinión? No sé si me la pedía, yo la daba. Pero nada, sí, me pedí, hablábamos mucho de estar todos los días, imagínate, claro, que esto es inevitable. Y de sonidos, de partes, de muchas cosas. No es que me esté adjudicando ninguna. No. Pero es del trabajo diario, ¿viste? Una cosa. Nosotros, por eso decía, lo tomamos como siempre fue un trabajo. Nosotros ensayábamos siempre 8 horas, 10 horas por día, todos los días. Y en las épocas de Soda nosotros la ensayábamos de lunes a lunes antes de salir de gira. Día de la madre, de la tía, de la abuela, no importaba. Todos los días. Nosotros salíamos sonando. Claro. Es una, también una constante. De... No había show de Hablan, de esos famosos shows de bueno, vamos juntando hasta que. Nosotros salíamos a matar o morir. Y acá también pasaba lo mismo. Nosotros nos pasábamos horas y horas y horas y horas en la sala y probando cosas y esto. Y para salir armados. Nosotros no salíamos a ver qué pasa. Hacer showcitos para afiatarnos. Claro. Pero ¿cuánto había de obsesión de él y cuánto era de realidad que la banda necesitaba esas horas de ensayo para salir bien? 100%. ¿Obsesión? No, es que alguien que perfeccionista. Yo no diría obsesivo, ¿viste? Obsesivo puede sonar como hasta contraproducente. Un perfeccionista. Él quería que todo salga bien y como él quería. Así que... Así tenía que ser. Lo lograba, sí, sí. ¿Se pasaba algo raro? No, ¿o no pasaba directamente? Muy pocas veces. Hemos tenido cortes de luz, en tema de actualidad. Sí, justamente. ¿No? Me veo shows, programa todo. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? Señores. ¿Murió? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ok, mira qué lindo pibe ese de la, del pañuelo. La estaban pasando mal. ¿Y dónde es Suicidal, no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas dónde es eso? Eso es en Venezuela. ¿Estás en Caracas? Sí, en Caracas, Soda, Sí, Soda. Imagínate. Bueno, no sé si ves que la mesa de Gustavo, está Taberna, está Charlie Zeta. Charlie. Estás ahí en la mesa en la mesa 1 del casamiento. Vos imaginate que esa no se sentaba otra gente que esos muñecos, ¿no? Está Sicioli atrás que estaba haciendo, no sé, una cobertura para la tele, me parece. Y uno que los mira de costado, tipo, che, dejen de gritar. Sí. El tema número 17 de aquel show del 2010 en el Bustelo de Mendoza era Amor Amarillo. Se venían los clásicos. Esta ya es la... Ya ha cambiado, ¿no? Los músicos ya de acá al final ya empiezan, claro, todo un popurrí, digamos. No, popurrí no, porque son todos... Una selección. De su trabajo solista, digamos. Lo que es ahí. Me llama la atención también que estaba presentando Fuerza Natural, ¿no? Pero sí. Pocos temas de... El disco anterior. Ahí vamos. De Ahí Vamos. Es que un disco, digamos, tan exitoso, ¿no? Sí, es que lo tocamos mucho. Tocamos mucho y tocábamos, el 80% de los temas en vivo. Y bueno, y habíamos pasado por todos lados con ese disco. Y hacía 2 años. Y igual hay más hacia el final hay. Sí, hay. me acuerdo. En una página que suele poner setlist, tiene distribuidos por disco y dice que de ese disco, por ejemplo, hay 4 canciones en el setlist. Bueno. De Fuerza Natural hay 11. Ajá. Podríamos chequearlo. Amor Amarillo 4, Siempre Soy 3, Bocanada 2 y un cover, que no es cover, digamos, sino que es una colaboración de Cerati con Melero. Podríamos llamarle cover si querés, pero bueno, es un tema de Gustavo, en definitiva. Es Marea de Venus, que viene más adelante. Sí, no es un cover. Sí, por eso, no es un tema de Gustavo, cover, no sé por qué. Pero bueno, cover de él. Está Melero como autor por ahí, le pone. Gran disco. Bueno. Ponele, ¿viste? Sí, sí. Tecnicismo de estas páginas de internet. Veo que tienen oyentes muy finos. No es una página. Amor Amarillo número 17, Río Babel, otro clásico en el número 18. Siempre los discos de Gustavo Solista estuvieron como muy definido el sonido que buscaban. Digamos, Ahí Vamos era mucho más rockero de lo que había sido Siempre Soy. Y Fuerza Natural también cambió mucho el sonido. ¿Eso era algo que él se preocupaba mucho en lograr? ¿O era iba componiendo y después lo determinaba? No, iba componiendo, igual como siempre arrancaba de una idea básica hacia dónde quería ir, ¿no? Después por ahí terminaba yendo para otro lado, pero se ponía como ciertas pautas y por ahí hay discos que tenían esto, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque después se sale un disco nuevo de temas inéditos, ¿no? No hay temas inéditos, yo ya lo expliqué varias veces, pero hay temas que van, se encaran para un lado y después terminas, viste, se van mutan. Tocándolos y después, a ver, prueba esto, prueba lo otro. Y van mutando más otra cosa. Claro, sí, hasta que encontrás un estilo y de repente te encontrás que tenés 10 temas más o menos que tienen que ver. Uh-huh. Este, y aparte Gustavo, la letra era lo último. Era, no es que tenía una intención, un mensaje dirigido a algo y después le ponía la música. No, todo era música, siempre música, música, música, y es más, le costaba muchísimo hacer la letra. Que siempre algo que pateaba y pateaba y pateaba, decía, sí, bueno, llegaba a último momento. Sí, sí, sí, sí, sí, muy último momento. Así que bueno, pero sí, siempre lo del sonido fue algo buscado. Y con mucho, mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Y en Fuerza Natural llevó mucho laburo encontrar ese audio? Es estética, digo, de sonido. Sí, ¿no? Yo creo que menos que otras veces. Creo que esta vez lo tenía como más claro y salió así muy espontáneo. Lo que pasa que los temas de Fuerza Natural son muy complejos. O sea, ¿viste? Son muy fáciles de escuchar, pero si vos te pones a escucharlos puntillosamente, encontrás miles de guitarras. Capas y capas. Sí, hay una cantidad de sonido que yo decía, no, esto como lo... Yo pensaba cuando estaba grabando que, digo, ¿cómo lo vamos a hacer en vivo? En vivo sonaba increíble. Río Babel era el número 18, el que seguía. Te llevo para que me lleves. Empezaba a levantar un poquito. Sí, de acá al final no para. No para. Ya iba. Ya estábamos despegado. Estamos velocidad crucero. Todas las palanquitas para arriba. Sí, sí. ¿Cuál era la gente más caliente que tenían en Latinoamérica? ¿Cómo? La gente más caliente. Claro, me colgué viendo en algunas gira, cosas. Pero estoy muy cambiado. Para mejor, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo bueno. Es una media reba encima. Mira, siempre Gustavo, Soda tuvieron mucha repercusión en México. México es un país muy fuerte, Chile, Perú. Y bueno, y el resto de Latinoamérica, en la Argentina también, viste, y a pesar de que acá creo que hasta fue más resistido en un momento, ¿no? Al principio. De la carrera solista. Sí, ¿no? Sí, sí. O, viste, muy criticado, ¿viste? Y después todo el mundo. Además, es el día de ahora que Bocanada es un disco de culto. Yo creo que igual que fue resistido, pero no por el disco, sino por los shows. Tuvo la mala suerte de ese día del frío que todo el mundo siempre comenta y que el primer Kilmer Rock ahí en River, sí, y que se lo asoció con la frialdad del disco y bueno, sí, y que ahí empezó toda una bola estúpida que sí, ridícula, sí. Porque el disco de hecho para mí es mucho más hitero y cancionero que Siempre Soy. O sea, para mí es un gran disco. Sí, ni hablar. Tiene unos temas bellísimos y bueno, pero también había una cosa de, viste, de vuelve después Soda, viste, de música ligera, claro, no sé qué pensaba. Bueno, sí, le hacían pagar la separación. Pero sí, claro. Sí, tal cual. Tema número 20, quedan 5 todavía. Pulsar. ¿Es Pulsar o Pulsar? Pulsar. Pulsar, de apretar. No es Pulsar de las estrellas y eso. No, bueno, cada uno lo puede tomar como quiera. Ahí va, pero bueno, Pulsar, entonces. Ese claramente, aparte. Claro, bueno, no lo tenía. Perdón, me voy. Número 21, Marea de Venus. Y la colaboración con Melero. Para algunos covers, para otros no. Aparte, perdón, ¿no? Pero el cover, la versión era igual a esta. Claro. La que hacíamos en vivo, o sea, era igual. En una reproducción. Sí, o sea, porque era un tema de él. Claro. El número 22 se llamaba Vivo. El último show de Gustavo Cerati en Argentina, con Mendoza. 12 de abril de 2010, Auditorio Ángel Bustelo. Y a partir de aquí la cosa se centraría solamente en Ahí Vamos. Primero con La Excepción. ¿Escuchás Soda o Cerati en tu casa? ¿Todavía o no? Lo escuché toda mi vida. Pero no, pero hay veces que sí, me agarra. Hace poquito me escuché todo Fuerza Natural entero. Y nada, lo que pasa es que también a veces se me hace difícil. Claro, claro. no puedo separar lo afectivo de suelto ponerme a escuchar un disco, claro. Mi disco favorito, ahí vamos, de los solistas de Gustavo. Un hit detrás del otro. Está bueno. Sí. Venía un breve corte y después, acaso el hit más grande que tuvo ese disco, que se llamó Crimen. ¿Escuchaste por primera vez este tema? ¿Dijiste acá y una mina de oro o no? No, escuché un temazo, ¿no? Pero este tema tengo, con este tema tengo dos comentarios así que inéditos para hacer. Uno que yo cuando escuché este tema y digo, ¿y este tema? ¿Cómo lo metemos en todo ese disco? No, pues era muy, muy guitarrero ese disco. No, aparte empieza con un piano. Claro, claro. Y digo, y aparte era el corte. ¿Y cómo poner el corte que empieza con un piano? Rarísimo. ¿Viste? Un tema que es todo guitarrero, un tema, un disco que es todo de guitarras y el corte era un tema con un piano. Digo, qué raro, ¿viste? No, bueno, pero es el primero, pero el segundo va a ser la excepción. Digo, ¿por qué no hacemos la excepción primero? No, esto es lo de compañía, no sé qué. Bueno, esa era la primera cuestión, que yo no estaba, para variar, no estaba de acuerdo. Siempre un visionario, ¿no? Sí, para negocios, cuando quieran contratarme para alguna empresa de marketing. Acá está. Está bien, vos decís que no y hacen lo contrario. Perfecto. Y funciona. Y funciona. Y el otro tema, que este tema había una idea de que lo grabara Robbie Williams. No. Ah, mira. Entonces, como que lo compusiera Gustavo, pero para no, Robbie. No, lo hizo alguien de la compañía, se lo dice este tema, lo es tiene para... que grabar Robbie Williams. O sea, después que salió, ahí vamos, ¿no? Ah. Y había un momento y dije, lo único que nos falta es el grave Robbie Williams. Pero bueno, por ahí hubiésemos estado en otra cosa. Un capo, Robbie. yo cuando lo conocí, que vino a hacer una nota, ¿cuál es? En una época. Ajá. Nos cayó súper simpático, muy rockero. Sí. Más anécdotas debe tener que ni te. Adrián, gracias, ¿eh? No, nada, a ustedes. Adrián Taberna. ¿Cómo? La remera se la ganó, metió buenas anécdotas. Ahí está, se lleva una remera de Honky Tonk de los Rolling Stones. Muchas gracias. Cerramos aquella presentación de Gustavo Cerati en Mendoza con Lago en el Cielo. Dobleonada. 4 minutos para las 6 de la tarde, ya nos estamos por ir, pero tenemos la tercera tanda del duelo de vedettes. Primera que aparece, cara de caballo, con una remera Stratovarius. Señores, buscando a Nemo, está cara de pito, Olmedo, pantuflas con la cara de soldador, Guasno y Ellison, que es la tortuga. Sé, porque lo vi en Twitter, que esta foto es real abajo de una pileta. Se metió con la cara de caballo abajo del agua y casi se ahoga. Es lo que iba a preguntar, porque si tenemos ese dato y es así, alto candidato. Vi unos tweets hace unos días que decía, casi me muero haciendo la foto. Sí. Nota mental, no meterse con careta de caballo bajo una pileta. ¿Cómo se cosa esa careta? Es un campeón, ¿eh? Un genio. Bueno, cara de caballo con Stratovarius. Lindo. Ah, es verdad, porque se ve el reflejo ahí de la cabeza. Sí. Eso tenés que saber mucho Photoshop para después hacerlo. Después el resto es el Photoshop. Ah, y abajo, mirá el Ortelius, querido, se está hundiendo. Te pido que no. Qué detalle. Qué detalle. Un genio, cara de caballo. Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás. Jamás, es un campeón. Después viene Luis con una remera Bon Jovi. Qué raro, ¿eh? Bon Jovi juega poco, ¿eh? Juega poco, y en este caso es de la época de Because We Can, una de las peores tapas. Si me quedo con Strato, ¿eh? Sí. Así que, Stratovarius para vos. Estrato. Listo, sí, cara de caballo que compite en la doble liga, ¿no? No Doubt. Número 3, No Doubt, Dani. Ahí, una remera azul, letras blancas, un dibujito que es la chica Gwen Stefani, ¿será? Nunca vista tampoco, ¿no? No, banco las rarezas, minutos para No Doubt. Yo también. Baño complicado, ¿eh? Sí, un baño raro, baño público. Baño sí. De los 80. Hay papeles saliendo de... No es público, es ella. ¿Sí? Sí, parece. Entonces, voy con esta. Sí, No Doubt. ¿Sí? ¿Gana No Doubt? Bueno, No Doubt le gana a Stratovarius, viene el gurú. ¡El gurú! ¡Señor! Con un gorrito de San Telmo. Hoy que hace 38 años que subimos a primera división, señor. Gorrito de San Telmo, remera de ACDC para el gurú gris. Qué grande el gurú. Dice ACDC arriba, calaveras abajo. Está buena esta remera. Sí, buena, está buenísima la remera. No porque sea ACDC y vamos a matarla. Para mí es muy buena. Es buena. No Doubt o ACDC. ACDC. Listo. Los dos viejos de los Muppets ahí en la esquina dicen ACDC. Sí, con Catupecu. Catupecu toca hoy aquí, el número imperfecto en este caso, el skater volador sin patineta. Sí, al lado de la remera de gurú no hay nada que hacer. Seguimos, Bernardo con Ramones. Muy vista, Ramón, señor. Sí, la tapa de Rocket to Russia. ACDC. Almendra. Nahuel con Almendra. No está mal, un poco grande la estampa para mi gusto. Sí. Aparte es como un simple estampado ahí, pum, se lo metieron encima. Póster de Boca allá atrás y allá hay otra cosa. Vocero, una bufanda. ACDC, señor. Emanuel con O'Connor. Naturaleza muerta. Naturaleza muerta, la tapa del disco. Está buena. Sí, no es muy común tampoco remeras de O'Connor. Pero la del gurú ACDC. Pero ACDC. 9, Manu, no te va a gustar. Opa, está buena esta remera, no te va a gustar. La banco. No. Pero ACDC. No te va a gustar. ACDC. Como sos, ¿eh? Manu, tu remera estaba buena. Y por último, Agustina con Blink 182. Ojo con Blink, una remera a la que le quitó las mangas. Sí. Puso por Twitter, creo que la tuvo que cortar porque si no le entraba. Era una remera vieja. Con él. Sigo con ACDC. Vamos para. Mi voto es con Blink. ACDC, señor. Era una rareza, nunca había participado. Son las 6, hay que establecer el ganador. Los premios. Tenemos los 3 ganadores. Los premios están aquí: las remeras de Honky Tonk, los libros de Díscolo. Teníamos entonces. ¿Cómo quedaron los premios? ACDC es el gurú. Hay 2 libros y 2 remeras, arréglense. Ahí está: Kiss en primer lugar, el gurú con ACDC o la de Patricio Rey. El tercer puesto lo sabemos todos. Sí, claramente. Mi voto es Kiss, ACDC y Patricio Rey. Para mí también. Kiss, ACDC y Patricio Rey. Entonces Kiss se lleva Díscolo y remera. Después el segundo puesto se lleva un Díscolo. Y el último se lleva una remerita de Honky Tonk. Agradecemos a la gente de Honky Tonk. Tenemos que resolver el superduelo. Cara de caballo, mono, sí. Pantuflas y demás. Cara de pito no apareció hoy, ¿no? No, se ausentó. Gran foto de pantuflas. Pantuflas. Excelente foto de cara de caballo. Ellison, a ver. Y la de Ellison es impresionante. ¿Eh? Mono tampoco apareció hoy. Ah, sí, Mono sí. Tenía esta superproducción. Ya tengo mi voto. Mi voto es para el hombre que arriesgó su vida. Es para el campeón, es para cara de caballo. Para mí es cara de mono. Pero, bueno, está bien. ¿Boballito? Caballo. Ah. ¿Cuántos puntos tiene caballo? 3. ¿3? ¿Puntero absoluto? ¿Puntero absoluto? Y sí. Señor, se define bien. El Barcelona de esta competencia, no hay duda. Tiki, ¿eh? Nos fuimos. Tranquilo a la final, 6 de la tarde, viernes. El lunes arrancamos con Kiss. El lunes arrancamos con Kiss, entonces, porque si no le vamos a entregar demasiado tarde a los chicos del Grupo de la Muerte. Será hasta el lunes. Adiós. Adiós, nos vemos.